pero su mirada no denota tristeza, sino enojo. Hay que estirar lo poco que hay. La gente te pregunta en la calle, ¿cuándo va a haber comida? En el barrio había 10 comedores, pero cerraron. Y esa gente viene para acá. Este gobierno nos quiere muertos. La segunda cocinera invita a ver y muestra. Aquí está media olla chica. Las otras vacías. Estamos cocinando 6 kilos de harina. Antes hacíamos un montón. No alcanzaban los hornos grandes. Ahora un horno y gracias. Ahora media olla y antes las ollas no daban abasto. Ahora están vacías. Y esto vacío. Todo está vacío. Y mira la mesa larga y sola. Y mira a su compañera cortar las pocas papas que deberán estirarse. Y hace silencio. Las mujeres se preocupan distinto. Las mujeres que saben el hambre en los ojos de sus hijos tienen, como nadie, derecho a la furia. Y esto recién comienza. El pan a 2.800. ¿Cómo hacen los que tienen chicos? La garrafa a 14.000 pesos. Lo que se hace acá es para el hogar infantil, que es lo poco que mantenemos como se puede. Veo a los que se vienen a la reja. Sabemos que ahí comienza un peregrinaje por comida, dando lástima. ¿Cuánto creen que va a durar esto así? El presidente dice que es un hombre que reza, pero alguien que reza no puede ser tan malo. Y sus ojos encuentran a los del padre Paco, duros y también furiosos. Y este silencio apenas es rozado por el cuchillo en las papas. Yo sigo con mucha bronca. No lo puedo evitar, porque dijimos que esto pasaría. Lo avisamos tanto y acá estamos. Desde diciembre sin comida para la gente. El cura carga sus tintas con datos y razones. Se cayó el plan alimentar. Comunidad que tenía dos modalidades, secos y menú completo con frescos. Hoy nos deben eso desde diciembre. Mirá, en Navidad el gobierno no nos dio nada. Igual entregamos por hábito un pollo y algo de ensalada por familia. Hubo gente que en Navidad tomó mate cocido y pan y se guardó el pollo para Año Nuevo. Entregamos casi 500 pollos. Eso te mata, porque no son números, son seres humanos a los que sin el Estado no los podemos ayudar. Nosotros no tenemos cómo generar recursos. Cáritas ayuda, los otros curas también, pero no damos abasto. La Fundación Isla Maciel no solo da de comer, tiene casas de abrigo, la casa de los niños, y esa tarea no puede parar. Y anoche nos enteramos de que se termina el plan Potenciar Trabajo, pero la mayoría de las mujeres que cocinan en estos comedores cobran su sueldo del Potenciar Trabajo y cocinan en comedores comunitarios. Ahora, no sabemos cómo va a ser, porque estos primero cierran la canilla y después van viendo. Y entonces se enoja mucho más. La persona que cocina tiene que tener un ingreso porque tiene que poder comer y comprar papel higiénico. Ahora no tenemos casi comida y ni para eso tendremos cocinera, porque nosotros no estamos en capacidad de pagar sueldos. Hasta acá todo fue una cadena virtuosa. Esto va a explotar porque no tienen ni idea. En este comedor llegaron a comer 1.200 vecinos por día durante el gobierno de Mauricio Macri. Durante la gestión de Alberto Fernández la cifra bajó a 350. Desde diciembre volvió a crecer. Y ahora hay que decirles que no hay comida. Dice Paco, hasta hay hasta familias que no tienen con qué cocinar porque no tienen ni comida ni garrafa. Así que recorren para conseguir alimentos. No sabemos cuánto se va a poder sostener esto. Y sigue Paco. Apenas estamos asegurando la comida para la casa de abrigo, la casa del niño y un centro educativo. No sabemos cuánto lo vamos a poder sostener. Son 80 raciones y dependemos de algunos donantes solidarios. Algunos donan siempre, otros cuando pueden. Tenemos donantes particulares. Vienen de la solidaridad. Gente que cree en formas de hacer sociedad, comunidad. No nos avisaron el fin del convenio, dice, queríamos conversar con el Ministerio de Capital Humano para renovar el convenio, pero nada. Un día no mandaron la comida y listo. Este gobierno, este Estado, odia y descree de las organizaciones sociales. Ahora bien, para ellos, nosotros somos una organización social, y lo dicen en términos insultantes y peyorativos, pero para ellos está bien darle alimentos. Por eso se juntaron con los evangélicos de extrema derecha y les dieron un montón de millones a Asiera para que repartieran. Pero no quieren nada que tenga que ver con organizaciones barriales que crean conciencia. Por eso las saltean. El programa Alimentar Comunidad te daba una tarjeta para que compraras, en regla y como corresponde, los alimentos frescos para completar la comida. Ahora esta gente dijo que lo va a hacer y no lo hicieron. Y nadie sabe a dónde fueron esos millones. Y encima la ministra salió un día y solo dijo que haga fila el pobre que les va a dar comida de a uno. Eso ya es una barbaridad y para colmo nunca más apareció. Ahora el silencio agitado mira la sala enorme y vacía, tanto que hasta la respiración hace eco entre las sillas amontonadas y listas para nadie. Los vasos y los platos apilados y huérfanos de todo, como quienes se acercan a la reja y reciben la respuesta fatal. No hay comida. Pero el cura no se rinde. Yo, frente al dolor, intento dar una respuesta, pero cuando alguien pide algo que no podemos dar y no podemos responder, no pierdo ocasión de decirle la verdad. Discúlpame, ya no sé quiénes fueron los que votaron a Milei. Dijimos que esto iba a pasar. Y lamentablemente lo estamos pasando. Y no tengo cómo responder. Voy a buscar dar respuesta, claro que sí. Pero tengo mucha bronca. Entiendo todas las explicaciones, pero nosotros advertimos con mucha claridad lo que iba a venir, y bueno, hubo mucha gente que lo votó, e hizo que no solo se jodieran ellos mismos, sino que nos jodieron la vida a todos. Aquí solo quedan 3 pianos, 5 heladeras vacías, unas imágenes del Cauchito Gil y de la Virgen María que conviven en armonía junto con un Cristo, y el escudo del Club Social y Deportivo La Pandilla con su blasón de 4 bastones rojos. Una pizarra de cuentas tan incompleta como ahora innecesaria. Una pelota de básquet trabada entre 2 carteles y 2 cocineras en una mesa larguísima. Y un montón de ollas apiladas, vacías. Tendré los ojos muy lejos, el cigarrillo en la boca, el pecho dentro de un hueco y una gata medio loca, un escenario vacío, un libro muerto de pena, un dibujo destruido. la caridad ajena. Un televisor inútil, eléctrica compañía, la radio a todo volumen y una prisión que no es mía. Ventanas muy agitadas y una cama tan inmóvil y un montón de diarios apilados y una flor cuidando mi pasado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? 18 minutos han pasado ya de la hora 16. Que acostumbrado a decir la hora 20, que estábamos bien, que antes no estaba. Ojo, sí, no, no, no te vayas a confundir, otro día. Casi digo buenas noches. Sí. Les habla Quique Zapata, estoy acompañado aquí en el micrófono. Los vamos a presentar, porque somos un bandón. Somos una banda y hay voces nuevas. Un montón de guasos y mina. ¿Cómo hay guita en este programa? Después Milei dice que no hay plata. Sí. Hay plata. No, pero para hay plata para la gente, para algunos. Claro, no. Para el pobre no hay plata. Exactamente. Exacto. Nosotros no somos pobres. Claro, sí. Bueno, la Vicky Granero me va a acompañar. Les habla Quique Zapata, ya nomás. Presento a quienes estamos aquí en la mesa haciendo esto que corresponde anunciarlo primero. Los sigo buscando radio, estaba por decir, mira qué viejo. Radio Nuestra que estás en el cielo, programa que estaba antes el domingo a la tarde, tarde noche. Vamos ahora a partir de hoy en todo el mes de marzo, si Dios quiere, todo el año hasta diciembre, desde las 16 hasta las 19 horas en la tarde, en el prime time. Sí, el prime time de lunes. Claro, claro. Sí, sí, sí. Claro, ahí está. Bueno, los saludo ya nomás porque está hablando ahí, habloneando, la querida compañera Macarena Jerez Guerrero. Hola. Que la hemos recuperado. Sí, claro. He vuelto. Claro, claro, ha vuelto. Del baúl de los recuerdos. Del baúl de los recuerdos. Bueno, dos jóvenes, el Alejandro Galvalis. Que no le conocemos la voz porque el tipo... No, no, sí, sí grabado. Sí le conocemos la voz, íbamos claro. Grabado, íbamos grabado, no en vivo nunca. Pero bueno, ahora va a producir... ya le vamos a contar cuáles son las funciones de cada uno. Y la Maca, que le hemos recuperado, que antes hacía personajes ficcionales. Y ahora estamos de vuelta en la co-conducción y con personajes. Así que, ¿cómo todo, le va? Ella quería hacer todo. ¿Cómo sí, le va, chicos? Todo quería hacer. El menos joven de los dos sería yo. Usted sería... ¿Qué edad? ¿Se puede decir la edad? 3-6. ¿Y usted? No, no, usted no, no se le pregunta. A las damas no se les pregunta la edad, Quique. 3.6. Yo 148, así que no, no tengo ningún problema. Bueno, digo, completamos el equipo. Les habla Quique Zapata, estoy acompañado por Victoria Granero y Macarena Jerez Guerrero en la co-conducción. La Vane Ríos es la responsable, como siempre, de la producción. Sí, ¿no? Sí, la genia, el fantasmita. Sí, sí. Exactamente. Ella no, la gente no cree, pero ella está en el sur, en Río Grande, de Tierra del Fuego, y desde allá produce. Y nos hace trabajar a todos. Y nos caga pedo y nos hace trabajar a todos. Sí, en realidad ella se fue a Tierra del Fuego porque ya no quería ser más productora, pero lo mismo, nosotros la agarramos. Sí. Mirá hasta dónde se fue para no ser productora y nosotros la agarramos igual. La encontramos. Si no tenemos nota, te manda 20. Ah, no, ¿viste? Te hace trabajar. Y eso que ella labura y estudia allá. Sí. Vos decís, a esta hora no nos va a joder porque está... Está laburando. Sí. No, es un fantasmita. 3 de la mañana y está, ¿eh? ¿Cuántas horas tiene en su día, no? Claro. Bueno, así que un gran saludo para nuestra querida productora, La Vanel Ríos. Emilce Blanco es la encargada de personajes ficcionales junto con nuestra co-conductora, la Maca Jerez Guerrero. Aplausos. El Nacho Colasanti está en Recomendaciones Literarias un año más. Estamos hablando de este bloque que queremos tanto. Dentro de un ratito nomás viene, donde propone libros papel, clásicos y no tanto, para que, bueno, recomendar esto de la lectura y abandonar, por ejemplo, este... Para que la gente lea, que es algo que no sé si está haciendo... Para que la gente lea. Leer es agarrar un libro y ir por las páginas porque ya veo. El celular, por ejemplo. Claro, estás mal aquí, no subestimemos al público de la UTN, por favor. Sí, no, pero yo estoy en contra de... Digo, hay que volver al libro papel. Hay que volver. Bueno, Abril Leiva es la encargada, también una joven periodista y compañera de Alejandro... de Mariano Moreno, bueno, en la agenda deportiva, eso va a ser dentro de un ratito, la tenemos en vivo la semana que viene. Eso. Sí. Bueno, Alejandro Galvalis, que va a estar este año en producción artística, produciendo info junto con la Maca, etcétera, y el que maneja redes, bueno, nos sacan aplausos. Todo lo que ven en Instagram es él. Es él el que pone las cosas. Todos los vivos, las posteos. Raúl Terán, que lo vamos a extrañar acá en el micrófono, pero va a producir desde lo periodístico. Personalmente lo quiero, Está Raúl, en mi corazón. Extrañamos, sí. Está en mi corazón, ¿cómo Raúl? No quererlo, el querido. ¿Cómo Raúl? No quererlo. Es parte, le dije, che, no voy a poder, dice, pues no me dan los tiempos, pero no quiero irme del programa. No quiero, él es parte. Comenzamos hace 10 años, me acuerdo, este programa, charlando en un bar con él. Mi primera cita fue con ambos. ¿No? Claro. Fue claro, con ambos ya hará claro, sí, 4 sí, años. Sí, siempre fuimos un trío sexualmente muy bueno. Claro, porque bueno. Con razón las citas eran desde claro, las 12 desde hasta las 5 de la mañana. Sí, pero mire qué desperdicio, cómo no la vamos. Sí, que hace calor acá en el estudio. No, conoció por Tinder. Claro. Bueno, así que Raúl. Raro esos horarios de citas. Raúl, sí. Terán, querido, un gran abrazo. La Charito González Torres, un año más, nuestra jefa de mascota. Usted dice, ¿cómo una jefa de mascota? Sí, tenemos una mascota, jefa... sí. Y tenemos mascota nueva este año de la suerte, la claro, hija del Claudito, del Claudio González, también un compañero, el director de la radio, al que le agradecemos mucho también la posibilidad si de estar no un año más. Si no la tenemos actuando, pasa raspando, sí. Sí, va a actuar. Va a hacer algunos pasajes de personajes junto a Maca. Ya vamos a contar los personajes que se vienen. Bueno, y la Charito entonces con una nueva mascota que se llama, porque me mande ella, ¿viste? Una lechucita. Digo, sí, vimos el dibujo. Qué linda la lechucita, ¿viste? Sí. Que bueno, los chicos lo subestiman así. Sí. Y ella me dice, no, es un búho. Claro. Ah, bueno, perdón. Y digo, ¿y qué diferencia hay? Y yo para que garcala, ¿viste? Y digo, ¿y qué diferencia hay entre un búho y una lechuza? Los ojos, me dice. O fíjate que los búhos son ojos redondos y grandes, en cambio las lechuzas más estilizadas. Ya está grande. El mate ya que está tiene. Grande. Siempre, la vi en el carnaval. Y cuando tuvo chiquita, también era así, te rompía la cabeza. Sí. En otras palabras, te cago porque luego le pediste una explicación y ya te la dio. Un día me dice, no que Dios no existe, Quique, imagínate con 7 años. A la mierda, qué pregunta. No le he dicho a mi hija. Claro, sí. Depende. Bueno, Charo González Torres, jefa de mascota, y el gran operador aquí, que lo trato de usted, me cagó a pedo recién, Nicolás Camosi, que va a estar en el control y puesta en el aire. Recién me dice, suena, compañero de colegio, viste cuando decís, fue Camosi. Fue Camosi. Claro, no me digas Camosi. Fue Nico, escuela, claro, así. Y por supuesto el Darío Genovese que anda por ahí, mira, anda detrás de cámara. Claro, tampoco se quiere ir. Tampoco aplausos, se quiere ir. No, él son parte de la radio, son parte esencial. Señor. Que fue nuestro operador durante muchos años y ha colaborado muchísimo con todo esto que tiene que ver con un cambio de horarios. Bueno, cambio de día, cambio de horario. Sí, de horario. ¿Cómo están ustedes? ¿No es domingo? ¿Qué onda? No, no es domingo. No, no es domingo. Y no diga muy buenas noches, porque... Claro, no. O buenas tardes, claro, en todo caso. Bueno, el micro de deporte hoy con Abril Leiva, que la recién anunciábamos también, me manda el blog y digo, no vas a querer decir muy buenas noches, no, porque viste, uno está acostumbrado al otro. Claro, lo tenés en automático. En este grabado, así que... Bueno, chicos, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, acá renovados después de unas merecidas vacaciones. Ah, siempre se dice lo mismo. Siempre son merecidas las vacaciones, y no siempre. ¿Cómo que? Bueno, no, habla por vos, que no pudiste tomar vacaciones. Claro, en Brasil tuvo. Yo no fui ni a Calera. La crisis. No fui ni a la casa de Abril Leiva. Nada. Bueno, pero sí, siempre son merecidas. ¿Quién no se merece vacaciones? No, no, pero sí, siempre se dice. Hay Macri. No se Claro, Milei. Claro. Claro. Bueno, hay varios. Tienen vacaciones todo el año, un claro, par que conocemos. Claro. Bueno, ¿y ustedes, chicos, todo bien? ¿Cómo muy estamos? Bien, muy querido, bienvenido, Alejandro, muy bien, querido. Bienvenido. Muy contento, bueno, de estar acá. Sí. Bueno, es más linda que mi casa, esto. ¡Epa! ¿De la radio? ¿De qué estás hablando? ¿De la hamaca, de la radio, de todo? No, de la radio, del estudio. Ah, te gustó el... Viste que vos también entendiste que era la hamaca, ¿viste? Estaba acostumbrado a hablar en mi casa. Los veo muy cerca ahí. Sí. Estaba escuchando, claro, bueno, experiencia en radio has tenido, en la radio de Mariano Moreno, claro, y en algún otro lado. Pero es un gran productor, un gran periodista, sí, y fundamentalmente un gran ser humano. Anoche hablábamos con Abril eso, qué difícil que es formar un grupo de 10, somos 10 personas las que hemos nombrado, de generar esta buena onda, esta sinergia, como palabra que se utiliza ahora, ¿no? Totalmente. Mucho. Sinergia, coquet, sí, estética. Vos sabés que te quiero contar que recién nos conocemos con Ale, sí, personalmente, ¿no? Me lo encontré acá en la plaza. ¿Estás embarazada? Ponemos música romántica. No hará falta. No. Es terrible. Recién nos conocimos acá. Sí. Y... yo estaba con mi cuaderno de escritos, así que sí, me dice, así que vos escribís, bueno, léeme, me dijo. Sí, ah, claro. Así que ahí está, claro, el primer encuentro. Sí, una conjunción. Una actriz y un tipo que escribe, así que es una conjunción. Sí. Vamos a competir con Emilce conmigo, sí, porque hemos hecho algunas obras de teatro. Yo le he escrito, claro, le he dirigido a Emilce. Bueno, ¿la nombramos Emilce Blanco? Sí, sí, sí, la con aplausos y todo. Bueno, el comienzo musical de nuestro programa con estos Chegusán, la Vicky lo bautizó los Chegusán. Son sándwiches al principio entre dos temas musicales, donde el jamón del diome, el jamón del medio, en este caso fue un texto del periodista Fabián Restivo, hablando del barrio de la Isla Maciel, de la Fundación Isla Maciel, texto, sí, no, una hermosura, donde, bueno, cuenta que había unos comedores y por estas cuestiones que estamos pasando, cerraron. Bueno, y la gente busca alimentarse de todas formas, así que muy duro, durísimo. Sí, eso te estaba por decir, muy, hermoso, muy pero durísimo. Sí, bueno, como la realidad. Como la realidad. Por eso estamos acá un poco como para hacer esta revista informativa, una visión periodística, entre comillas, distinta, una voz distinta, como es toda esta radio, como son los compañeros del Descompresor, como son los compañeros de que vienen después de nuestro programa Redacción 351. Es decir, todas las voces son distintas en esta universidad, que sigue siendo pública a pesar de los Milei y de todos estos tipos malintencionados. Toquemos madera, exacto. Y sepamos disfrutar que son voces distintas, posiciones. Usted tiene el 95% del dial de cosas que similares y que corresponden a defender un proyecto político con el cual desde el vamos explicitamos que no acordamos. Por lo menos yo, Quique Zapata, documento 16. Opino igual, por lo menos, bueno, acá Macarena. Entonces la idea es una propuesta informativa distinta y artística también, porque por suerte el arte, la música, el teatro no tiene ideología, está un poco, aunque sí la tiene. Si es arte. Esto me hace acordar a los tipos que dicen, no, yo en política no me meto. Dice, pero ¿a quién terminan votando? La Veriz. Bueno, entonces, tiene por suerte algunos aspectos del arte y la cultura que resaltamos y que, bueno, también particularmente tienen nuestra posición aquí. Bueno, el comienzo musical, le estaba diciendo, el Chegusán, en el Chegusán, el jamón del diome, era este texto de Fabián Restivo y los temas musicales. Esto va a explotar, porque no tiene idea, era el nombre del texto, una nota periodística de Página 12. Y al olor del hogar y cuando yo empiece a quedar solo, los temas Sui Generis en segundo orden y Bersuit Vergarabat en el comienzo musical. Bueno, hemos hablado muchísimo, nos hemos presentado, dentro de un ratito ya empezamos a desarrollar mucho de la información, Alejandro y Macarena, de espectáculo, cultura, arte, y la información un poco más color con Maca. Con Victoria, con yo. Con yo. Sí. ¿Con quién les habla? Con yo. Macas. Bueno, así que tenemos entonces. Pero comenzamos como siempre con las recomendaciones literarias que nos propone el Nacho Colasanti, en este caso un cuento de Omar Lobos y La Espina, nada más ni nada menos que de Tonolek. ¿Querías agregar algo? Saludos tengo, cuando vos me digas los mando. Bueno, hay un montón, sí, acá hay un agradecimiento y la gente que nos está escuchando y nos va programa, a acompañar, ya vamos a decir quiénes nos van a acompañar a nivel publicitario. Alguna, ya hemos recibido de Pipi Calabaza una merienda que dentro de un rato. Sí, es un, un canje. Sí, exactamente. Si ustedes escuchan que cositas. Nosotros estamos masticando, es porque eso le estamos dando la merienda. Una merienda de Champion. Como sí, es una maravilla. Ya vamos a recomendar todo. Y muchas gracias a todos los que han hecho posible que hoy estemos acá: Municipalidad de Córdoba, Consejo Deliberante, Pipi Calabaza, todos los amigos y todos nuestros seres. Queridos, somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Y estas son las recomendaciones literarias del Nacho Colasanti en la voz de Daniel Quinteros. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Muy buenas tardes a todos, y antes de hacer esta recomendación, desearles a toda la audiencia, a todo el equipo del programa y a todo el equipo de la radio un muy feliz 2024. Para esta tarde quiero compartirles un cuento de Omar Lobos que se llama Ecos de la Ciudadcita, y es un cuento que nos sitúa en las yungas del Tucumán. Toda esta zona formaba parte del Collasuyu, la parte sur del Imperio Incaico. Por eso a sus habitantes les quedó el nombre de Collas. En estas faldas se crió Huamán. Hasta el pie descendía en sus juegos con los otros collitas, puesto que ellos vivían en la altura, en la ciudadcita. Ustedes saben que los incas fueron muy laboriosos, eran mineros, pastores, construían sus ciudades, sus templos, sus caminos, y todo lo hacían en las alturas. Los valles se los dejaban a otros pueblos. A Huamán le entusiasmaba mucho descolgarse por las faldas de la Conquija, descubrir los múltiples paisajes que la selva de las yungas le ofrecía conforme iba bajando. Eso mismo nosotros lo iremos viendo al revés, porque estamos subiendo. Mientras Felipe, el vaquiano, iba contando esto al tranco cansino de las mulas, Maggie, Andy y Tomás miraban admirados el paisaje. Habían emprendido la subida en el paraje La Jaya, y vaya si tenían que subir. Es que Campo de los Alisos es un parque recostado en la pendiente de altas montañas, así que empieza a menos de 1000 metros sobre el nivel del mar y termina a los 5000. ¿Por qué se llama Campo de los Alisos? Preguntó Andy. Hasta ahora no hemos visto ni uno solo. Es cierto, dijo Felipe. Los alisos son árboles que encontramos a mitad de camino, cuando estemos cerca de los 2000 metros de altura. Ocupan la parte media de las faldas, pero todo el parque tomó el nombre de una vieja finca que había en las inmediaciones, que se llamaba justamente así, Campo de los Alisos. En ese primer tramo, en cambio, dominaban las tipas, los lapachos, jacarandás y timbós. Pero así son las yungas, selvas de montaña. Los distintos tipos de árboles y animales van cambiando de acuerdo a la altura. Entre otras cosas, la variación en las temperaturas y la humedad. De vez en cuando, en el sendero se cruzaba alguna corzuela o algún mayuato, que se escabullían enseguida entre los árboles antes de que Andy o Tomás alcanzaran a sacarle una foto. Maggie, en cambio, más que en el paisaje, parecía interesada en el relato que había empezado a contarles Felipe. ¿Aumann era pastor? Era pastor, pero tenía muchas cosas en qué entretenerse. Ustedes saben que todos los collas llevan un músico adentro. Es un pueblo de pocas palabras. Quizás por eso necesita expresarse con la música. Así que Aumann era músico, sabía tocar la quena, el sikus, todos los instrumentos de vientos que su pueblo conocía. Desde las alturas de la ciudadcita, en los atardeceres, sus melodías bajaban por los nevados de la Conquija. Hicieron noche en el refugio La Mesada, y en el segundo día de marcha, encontraron por fin los bosques de alisos, por los que habían preguntado antes Andy, con sus loros bulliciosos y sus pavas de monte. Ahora había que seguir subiendo hasta ponerse por encima de la selva y de las nubes. Desde allí podrían ver sus pies todo el jardín de la República, como se le dice a Tucumán. Fue muy feliz la infancia de Aumann, es decir, un pedazo de la infancia, hasta que la guerra vino a quitar al padre de su hogar. Había guerra en el norte, el enemigo había invadido el Cusco, que era la capital del imperio, y avanzaba hacia el sur. Los hombres tenían que marchar a engrosar los ejércitos del Inca. ¿Y contra quién peleaban? Eran muchos los frentes. Piensen que a la llegada de los españoles, los incas estaban prácticamente en una guerra civil. Es decir, peleaban entre ellos y peleaban contra los españoles. Aumann quedó solo con su madre y los días y las noches se llenaron de preocupación. Sabían que los conquistadores venían a esclavizarlos y a saquear sus riquezas. Piensen que la civilización incaica era, en ese momento, una de las más desarrolladas del mundo. Y quizás por eso fue destruida. Los conquistadores se encontraron con un mundo grandioso que no supieron comprender y entonces lo aniquilaron. La voz del vaquiano se había nublado de amargura. Siguieron un rato en silencio esperando que Felipe retomara el relato. Hasta que Maggie no aguantó más. ¿Y qué pasó con Aumann? Felipe suspiró. Hubo que dejar la ciudadcita, huir por el camino del Inca, que corre más arriba, escabullirse hacia el oeste, pasar quizás la cordillera. Aumann sabía que se estaba separando de estos lugares para siempre. Entonces tomó su quena e interpretó su canción de adiós a estos lugares. La canción quedó flotando por encima de las yungas. ¿La oiremos nosotros? Preguntó Tomás. Quizá más arriba. Pero hay que saber oír, se sonrió Felipe. ¿Aumann pudo salvarse? Preguntó Maggie casi con miedo. No se sabe, dijo Felipe. Por lo demás, yo solo les estaba contando un cuento. No, no es un cuento, exclamó Maggie. Aumann tiene que haber podido escapar y encontrar otro lugar donde seguir jugando, cuidando sus animales y tocando su música. Y su padre volvería sano y salvo, y no existirían la destrucción ni la muerte. Felipe sacudió la cabeza, Tomás y Andy miraron a su amiga con alguna tristeza. Allá arriba, en la parte superior del parque, los esperaban las ruinas de la ciudadcita, la ciudad de Aumann. Viejos muros de piedras desoladas, vestigios, y el aire solo traía el silencio. ¿Y la canción de Aumann? Se preguntaba Maggie, sentada en el umbral de la Puerta del Sol, en la ciudadcita. Maggie miraba sin ver el manto verde de las yungas tendido sobre las laderas de la Conquija. Sus dos amigos estaban entretenidísimos sacando fotografías, mirando las nubes allá abajo, escuchando el vuelo de algún cóndor o haciéndole preguntas a Felipe. Ella, en cambio, había oído la música y por eso estaba triste. La melodía le hablaba de las cosas que el mundo pierde para siempre, pero también le hablaba de las cosas que la memoria del mundo guarda en sus piedras, sus senderos, sus bosques y en todos los corazones de buena voluntad. Yo me quería casar a la orilla del río y me quería poner ese blanco vestido que madrecita se puso aquel su día divino de amor, yo te esperaba paciente y

No se me cayó. No, yo sí, yo. Sí, seguimos siendo señoritas. Seguimos las dos siendo señoritas. Las dos, la subo a la otra. Pero para eso ella dijo que seguía siendo señorita, lo acabo de decir. No lo creo. La quiero, la quiero, por eso la quiero, ¿viste? El jueves estábamos hablando por teléfono y me dice, no, dice, hay un grillo acá. Le digo, ¿dónde vives? Si vos te vives ahí en un levaliría. ¿Qué grillo? Está en un telo, viste, allá en la zona del Alta Gracia. Bueno, pero una acogida es una acogida, aquí, no, que no, bueno, está casada. Qué boquita, qué boquita, no. No, claro. Bueno, dígame las redes. Me puse colorada. Sí, nos fuimos al pasto totalmente. Vamos, una revolcada es una revolcada. ¿De qué querés que te diga? Ah, pero que no me mientas. Bueno. Ha entrado un grillo en mi casa y vive al lado del mercado en el Boulevard Iría, ¿viste? No jodamos. Qué raro, no hay un grillo ni de casualidad. ¿Te crees que soy tonto? Yo escuchaba el grillo. ¿Qué? Faltaba la ducha del guaso. Faltaba sí, el grillo y los mosquitos. Claro, y la ducha, viste, que te dice, el pez, la puerta, el pez por la boca muere. Claro, sí. Cerrame la puerta, vaca, que muere. Estoy en bola. Claro. Estoy en mi casa. Ay, Quique. No, bueno, si vamos a cambiar de tema, vamos a ir por las vías de comunicación que tiene este programa, que es WhatsApp, que es 3517-5882. 08, ese es el número, el WhatsApp. Después tenemos Twitter e Instagram, que es Radio Nuestra. Twitter no existe más, X. Ah, X. Tenemos la red ex Twitter. Claro. Ex Twitter, que ahora es red social X. Instagram, que es Radio Nuestra OC, nuestro usuario. Sí. Y también tenemos nuestra fanpage, que es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Acordate que también podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en Spotify. ¿Quién es el responsable de este programa? Permiso, ¿no? ¿Qué pasa? Disculpe que interrumpa de esta manera, pero... ¿Quién es usted? No. Buenas tardes, por empezar. Buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? ¿Quién es? Vos le invitaste. ¿Pero por qué abre la puerta? ¿Es un estudio de radio? Esto no es la casa de... Bueno, no, es que a mí nadie me dijo nada. Yo vi la puerta y entré. No es el hotel a lo que había. Si alguien me hubiera dicho algo, yo no hubiera entrado. Pero bueno, yo entré. Se mandó nomás. ¿Cómo le va? Ya estoy acá. ¿Quién es esta persona, Quique? ¿Cómo se llama? Señora, ¿quién es usted? Díganos quién es usted. Bueno, permítame que me presente. Mi nombre es... Soy la Otaria del Coso. Soy la Otaria del Coso. Soy la Otaria del Coso. Otaria apellido y del Coso otro apellido, apellido paterno. Por supuesto. ¿Es una Otaria? Oh. Soy la Otaria del Coso. Mira. Sí. No haga ninguna alusión al Otario, por favor, porque yo no estoy cansada de usarlo. Es un hombre criollo, un hombre antes se usaba Otaria. Sí, conozco gente grande que se llama Otaria, pero usted es joven, ¿qué edad tiene? Claro, pero Otaria no significa... Yo tengo como 25 años, según me dice mi madre, porque no está muy segura. Yo vengo del campo. Viene del campo. Pero yo ahora estoy acá en la ciudad, hace tiempo que vine a la ciudad. 25 años, No se nota. Años, sí. ¿Y a dónde vive usted? Parece que no se nota. ¿Qué está queriendo decir con eso usted? Parece más grande, no, la verdad que parece... Parece más grande. Sí, parece más grande. Parece más grande. Sí, parece más grande. Parece que doy. Me van a venir de esta manera. Toda la mejor, Hay gente que aparenta. ¿Usted cuántos años me da a mí? Por ejemplo, usted me... No, tenga cuidado con lo que vaya a decir. Yo a usted le tengo... Es el conductor del programa. ¿Cuánto? No voy a decir edades. Yo respeto a las personas mayores. Yo tengo 61 años y doy 37, 38, por lo menos la chica me... 61 años, no te dijimos eso, Quique. Sí, doy 37, 38 fácil. En el gimnasio. Nosotros nunca te dijimos eso, Quique. No pongas palabras en nuestras bocas. Ustedes son una guanaca. No, ustedes no dicen eso, no me hagan. No la trate de guanaca. ¿Cómo le va a decir eso? Bueno. ¿Cómo le va a decir eso? Bueno, escúcheme, ¿qué la trae por aquí? ¿Qué le hace interrumpir? Este es un programa de radio. Mire, la verdad que yo acabo de salir del laburo. Ajá. Sí, que yo laburo acá en el centro de reciclado, acá de la municipalidad, que está en Cofico, ¿vio? En unos galpones. Sí, ahí lo conozco, cerca del Cofico. Y escuché porque yo tengo mi mis audífonos, ¿vio? Me gusta. Auriculares. Manejo. Claro. Auriculares, claro. Audífonos son de viejas. Claro. Había un espíritu. Algo yo había. Le digo audífono. ¿Cuál es el problema? No, ¿qué problema tiene conmigo? Tranquilo, no sé. No. Él es más moderno. Un espíritu había ahí de. ¿Cuántos años le da? Años. Perdón, antes que nada, discúlpeme. La que está hablando con usted es Victoria, 29 años, periodista. Y la otra señorita, Macarena, actriz. Buenas, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola. Yo la trato de usted porque, pero vos estás segura que tenés 25 años porque. Pero usted me trata de usted. Sí, no nos conocemos porque corresponde que usted me trate de usted, no me diga de otra manera. Otaria, usted da un poquito más en serio, pero con respeto le decimos, no es que da bien. Echa concha. No. Bueno, tengo como la voz tardía, ¿vio? Tengo como la voz tardía. Mi papá está grande. Tango antes, entonces yo pues, entonces tengo la voz, sí, me dicen mucho de eso, pero yo no le llevo la punta. Zoila es un nombre muy del campo, discúlpeme, me suena. Sí. Porque mi abuela se llamaba Zoila, mi mamá se llama. Soy la tercera generación de Zoilas. ¿Tiene algún problema usted con eso? No, qué agresiva. Menos mal. Qué menos brava, mal. ¿Qué, no? Qué claro. Brava. Bueno, ¿y qué la tercera posible? ¿Cómo si entró no acá? Con todas las mejores. Pero entró a la guardia, le dijo que venía a la radio, ¿a qué? ¿Cómo la dejaron pasar a todo esto? Porque hay un guardia. Bueno, déjeme explicarle, bueno. No me dejan que explique. Bien, acá hablan todos ustedes y no me dejan hablar a mí. Tiene razón. Bueno, estamos déjeme en un programa hablar. De radio. Me enamoró el nombre del programa, me enamoró. No me digas. Radio Nuestra que está en el cielo, ¿no? Sí. Mira vos. Flasheé mal yo con el nombre. Con Macarena nos pasó lo mismo en una radio en Alta Córdoba. Una señora herencia que vino un día por el nombre del programa, creía que era un programa religioso. Las trae. Ustedes son libertarios desde hace rato. Qué bueno. No, precisamente. ¿Cómo que no? ¿Cómo le decís? Todo lo contrario. No. ¿Cómo que no? ¿Y no? ¿Cómo que no? ¿Por qué libertad? ¿No están con la fuerza del cielo? No. El programa tiene 9 años y el verso de este payaso presidente hace cuánto. ¿Qué payaso? ¿A quién se está refiriendo? ¿Y a quién es el payaso que gobierna? Sí. El país. ¿Cómo? Yo le lamento mucho por sus creencias políticas. Pero es un payaso. A mi querido presidente. Mi presidente no es. ¿Qué le pasó? Bueno, él habla de la fuerza del cielo. Es un maleducado. Bueno. Eso es lo que usted. No, usted está acostumbrado a los medios. En Córdoba hablan todo bien de mi ley. Acá no hablamos ni bien ni mal. Hablamos lo justo y necesario. Lo que no sé. O sea, mal. Le dijo payaso. Yo lo escuché bien clarito. Bueno, sí, le dije payaso. Retráctese de lo no, que. No, señor, dijo. No me voy a retractar nada. Es un payaso. Sí, no. Pero ¿cómo no se va a retractar? Con 25 añitos, ¿qué puede decir? No hay muy poca memoria, me parece. Claro. 25 claro, añitos. Poca memoria. ¿Cómo, ¿para qué poca quiere memoria, que tenga más memoria? Poco estudio. Claro. ¿No? ¿Oh? 25 años. No me está insultando, señorita. Sí. ¿Sabes qué? La voy a esperar a la salida. Vamos a charlar seriamente. No nos manejamos así acá. ¿En qué barrio? Con el gas pimienta y los palos, ¿no? Sí. A la salida. Subiste el auto rápido, Maca, y vos pones primera y arranca nomás. Sí, es que a los libertarios les gusta el gas pimienta a los libertarios. Escuchame. El gas pimienta les gusta. Mientras no sea para ellos, ¿no? Otaria, la patito tiene que tomar medidas porque realmente hay que disciplinar. Escúchame. A la gente está muy respetuosa. Otaria, escúcheme, Otaria, ¿de qué barrio es usted? La veo muy agresiva, ¿no? Sí. Yo vivo allá en Bajo de Pueyrredón, una casita amarilla bajo. Y negra que la pinté, que le puse un león al frente, así. Estoy feliz. O sea que, bueno, porque, es libertaria. Vino por el nombre del programa que creyó que era un homenaje a Milei. No, el programa tiene 8 años. 9 años vamos a cumplir. Imagínense, payaso este hace 9 años andaba haciéndose, mire. En taxi. Creo que no trabajaba hace 9 años este sujeto. No, vivía del Estado, nunca le trabajó. Le pegué mal. Vivió del Estado. Toda la vida. Retráctese. No, pero usted también payaso. Lo pega a la salida, ¿eh? No esperar a nadie. Escúcheme, a la salida. Tranquilícese, este es un programa de radio. Acá lo que mandamos. No, yo no me tranquilizo nada, lo nosotros, espero todos a la salida. Señor Camos, el operador. Charlando. Mire, ahí lo busca el guardia, ahí está detrás del lado sí, de Camos. Sí, por favor, retírela. Yo también lo voy a esperar a la salida. No me extraña la violencia, ¿no? Barro, no me extraña la violencia, qué bárbaro. ¿Cómo que no le extraña la violencia? Otaria, no, la verdad que no. ¿Quiere charlar conmigo? Venga conmigo. No, pero quiere pelear con todo. Vamos a la salida, allá abajo nos vamos a charlar bien clarito. Se picó de la libertaria. De ¿cómo son las cosas? Ya, Otaria. Se picó la libertaria. Le acompaña el guardia ahí. Otaria de la libertaria. Pero van a saber de mí, ¿eh? Van a saber de mí. ¿A dónde? Bueno, amigo, no, chao. Payasa. Ayer vendía flores en Corrientes. Después perdí a su chica en una sala en algún hospital. Y hoy amablemente con una gran sonrisa en los dientes te para en la calle y si no le das no lo trata muy decentemente. Si los camioneros no lo llevan hasta donde va, él se vuelve al doque caminando muy tranquilamente con la 22 en el bolsillo, papel de armar. Sí, eran aquellos niños de 11 y 6 años que Fito los metió para siempre en la memoria colectiva de todos los argentinos. No era tan fácil vender flores en Corrientes. Se dieron cuenta que el mundo está lleno de hijos de puta. Crecieron, les fue mal. 1702, en vivo, 94.3 FM UTN. Inicio de espacio publicitario. Estamos en el aire. Donde quiera que estés, nos vas a encontrar en www.frc.utn.edu.ar/radio. Estamos en tu aire. De Academia, una producción de la Academia Nacional del Tango, filial Córdoba. Domingos de 11 a 13, por la 94.3 FM UTN. La frecuencia que escuchan los que saben. Redacción 351 Radio. Un programa dedicado a la música independiente de Córdoba y sus alrededores, con la conducción de Daniela Desprat, Rodrigo Pérez y Pablo Arietti. Todos los lunes de 19 a 21, Redacción 351 Radio, por la 94.3 FM UTN. La vasija de la música. Miércoles de 18 a 19 horas por 94.3 FM UTN. Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos. Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar y

llegaste a borrar cicatrices de mi corazón. Y llegaste las noches de nuevo, son maravillosas. Porque sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol. Un millón de rosas por lo que has hecho conmigo. Sería pocas, te digo, si te has llevado el dolor. Un millón de rosas son las que hablarán contigo. No saben lo que persigo, enamorarte, mi amor. Rosas para hablarte, para hablarte de mi amor. Rosas para hablarte de amor. ¡Eso! ¡Vámonos, guacho, ejército! ¡Sí! Todo lo que quiera, amor, misioneras. Mi vida no existe en las tardes lluviosas. Porque llegaste a borrar cicatrices de mi corazón. Porque llegaste de nuevo, las noches son maravillosas. Porque sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol. Un millón de rosas por lo que has hecho conmigo. Serían pocas, te digo, si te has llevado el dolor. De rosas, todas que hablarán contigo. No sabes lo que persigo, enamorarte, mi amor. Rosas para hablarte de mi amor. Rosas para hablarte de amor. Y bueno, así se llama el bloque, canciones que se cantan solas, como decía Árbol. Y estos temas que van en el alma, por más que sean de cuarteto. Doce minutos han pasado ya de las 5 de la tarde. Usted sintoniza 94.3, la FM de esta nuestra querida casa. La UTN, esto se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Todavía estamos como sapo de otro pozo. En el horario, venimos el domingo. Claro, nos estamos acostumbrando al nuevo pero horario, nuevo día. Todo veo que mejor. Podés ir al baño, ahora no hace falta que traigas la pelela. Ahora ya no me persiguen los fantasmas. Claro, se asusta de la oscuridad. No, de no la sabe UTN, lo que era la noche, ¿no? Acá. Hay alumnos ahora, no hay fantasmas. Sí, ahora hay guasos. Gente ya graduándose, recibiéndose. Sí. Y los veo que de paso hacen lo que quieren y ponen cuarteto ya. Sí, esto ya es un descontrol. No, sí. Y chau. ¿A dónde quedó Santiago Aguirre, Fabián Sur? Claro, estamos muy en... Claro. No, aquí, claro, pero... por la duda. Sí. Che, no, pero... No, bueno, esto así se llama. Canciones que se cantan solas es uno de nuestros bloques musicales. Después viene, me tienen harto los nocheros, el bloque de buen folclore. Viene, qué sé yo, un montón, el rockito de la semana, que es un rockazo. Vamos a escuchar ese, la radio. Ese le gusta a la Maca. Bueno, usted puede comunicarse, ya lo dijo al teléfono recién la Vicky, al 3517-588-208, es masculino. La no ocha. Es ocha. No es una ocho, una un ocho. Y este teléfono que es el de la radio. Que, a ver. Bueno, el Nico nos pasa esto, che, digan el de la radio, porque hay gente que está llamando incluso ahí. 351-6-2-000-94 mnemotécnico 62-000-94. Claro, como dijo Nico, es mnemotécnico. Vos colate los tres huevitos. Claro, va el 62 primero. Triple huevito y 94. Los huevitos al medio. Hay que buscarse. Este programa está derrapando. Bueno, hablando de derrapar, tenemos un montón de saludos. Ahí vamos a empezar por el licenciado ahí. Ah, licenciado sí. Agustín Quijada, le mando un beso, mi querido novio, que nos sí. está escuchando desde Arroyito. Te la estamos cuidando, parece. Acá todo es parece ficción. Que no, pero sí. No te lo tomé a pecho porque si no, yo ya me voy a divorciar. Me divorcié 7 veces con la radio por hacer el filo a mis compañeros. ¿Cuánto matrimonio querés tener? Sí, claro. Y por ahí a la Vicky le tiro los caballos, ¿viste? Pero ahí es todo ficción. Claro, en la es radio. Todo ficción. Es todo para entretenerlos, sí, a ustedes. Al Ale no, porque todavía la sexualidad es lo único que tengo claro de la vida. Menos mal. Claro. Está de novio con una actriz, habrá entender. Claro, claro, claro. Bueno, así que hay un montón de gente que se comunica. Ya lo comentamos en un ratito. Y quiero mandar un saludo también, sí, a Sofi, que nos está escuchando desde mi local. Se quedó atendiendo el local para, Sofía, que yo pueda venir a grabar a la, epa, radio. Así que la Sofi. Me interesa edad de hermosa, Sofía. Hermosa la Sofi. No tengo idea, creo que veintitantos. No, que es muy joven. Veinteañera. Cuéntele que acá tiene usted 36, así 36, que no le veo. Bien parecido. Mucha distancia. Claro, claro. Te escucho, bueno, el operador, ¿ves? Claro, sí, sí. Bueno, a ver, algunos de los saluditos que llegan a nuestra línea. Dice, qué bueno Radio Nuestra por la tarde. Tuve que dejar de escucharlo los domingos por cuestiones laborales. Un gran saludo. Marta de Cofico. Un saludo para todos, en especial, bueno, gracias para aquí, que dice el pájaro de Barrio Güemes. Y acá le leo otro, hay varios. Qué linda la gente de Radio Nuestra ahora en la tarde. Ahora los puedo escuchar. La patria no se vende, dice. Bueno, ya mandan mensajes políticos. Sí, sí, no, acá es no, muy politizado. Acá de política no hablamos, somos todos peronistas. No. Dice Florencia de los Burevales. Pero dice que es un programa este de información, hemos dado una sola información, somos chamuelos puros. Vicky, bueno, Granero. Bueno, vamos a decir que el carnet de conducir ahora va a ser digital. Esto se debe a un incumplimiento del gobierno nacional en el envío de los insumos para la impresión de las licencias y una falta de previsión en el corto plazo. Uh-huh. Pero bueno, esto está desde octubre del 2023, así que bueno, a partir de ahora, carnet de conducir digital. La Municipalidad de Córdoba, junto a las Abuelas de Plaza de Mayo, organiza Soñando el Encuentro. Tras la muerte de Sonia Torres, referente de las Abuelas de Plaza de Mayo y símbolo de los derechos humanos en Córdoba. Este encuentro se dará por el Día Internacional de la Mujer y el Mes de la Memoria. Y esta intervención consistirá en la proyección del rostro de Sonia sobre los árboles, en compañía de música de orquesta. También se repartirán flores rojas y el material gráfico para convocar a la ciudadanía a reafirmar la lucha y la búsqueda de los nietos y las nietas que aún no conocen su verdadera identidad. Esto será el 7 de marzo, 19:30 horas, en el Parque Las Heras, y la entrada es libre y gratuita. Alejandro. Invitamos a la inauguración de muestra Puertas Adentro del artista Facundo Torres, que inaugurará su exposición con una charla a pie de obra y una demostración de pintura en vivo, y podrá visitarse hasta el 29 de abril. La muestra se compone de dos bloques de obras que se interrelacionan entre sí, generando el permanente desarrollo de sentido de la misma. Mañana martes, desde las 19 horas, en la sala Herbert Diehl del Cabildo de Córdoba, en Independencia 30, con entrada libre y gratuita. ¿Tenemos algo, un recomendado? Hay un audio. Hablamos de cine, presentamos el recomendado de la semana. Bueno. Buenas, mi nombre es Roger Cosa. La recomendación es Los Ausentes, de Juan José Gorazurreta. Se puede ver hasta el miércoles, inclusive. Gorazurreta, para quienes estamos en el mundo del cine, sobre todo en la provincia de Córdoba y la ciudad más específicamente, es un apellido fundamental en la historia de la formación de una cantidad ya, y no por un tiempo determinado reciente, sino por décadas, en la formación del cine, en la formación de la cinefilia. Fue el creador de La Quimera. La Quimera es un cineclub, el más antiguo de la ciudad, sigue presente, sigue vigente. Y esta es una película que es un retrato de él, o un autorretrato, que desde el vamos conjura el narcisismo y termina siendo una prueba de cómo el cine puede modificar, no solamente modificar, sino constituir la identidad, la memoria, la sensibilidad, es decir, algo así como una película que funciona como la demostración que el cine puede ser una tecnología del yo, una forma de construir nuestra propia vida y de interrogar nosotros en el mundo y el mundo en nosotros. El filme está hecho de fragmentos de la propia vida, de fragmentos de la historia de la Argentina y de fragmentos de la historia del cine, todo enhebrado. mira que se esté quieta por donde estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio, canuto de millo, humo de tabaco, aguardiente. Nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy argentina, oh tierra hermosa donde nací. Muy de moda, ¿no? Está la de Elio Valdés, pero qué lindo que suena, ¿no? O sea, son esas cosas que están de moda, pero son lindas. En cualquier momento van a ser parte de canciones que se cantan solas con algunos hits que tiene. La de Leo Valdés. Estamos en vivo, han pasado ya 22 minutos de la hora 17 por 94.3, la FM de la UTN, en esta vuelta de esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Vuelta. En general no nos fuimos de vacaciones. La única que se fue de vacaciones. Vacaciones acá, Brasil. Sí. Bueno, ¿el Ale también? No, no sé, Ale. No, la Vicky. ¿Trajo algo de Brasil o no? Sí, un tostado. Color, trajo, sí, para decir, la piel bronceada, anécdotas, sí, sí. Y bueno, no sé. ¿Alfajores? No, no hubo. Porque vi que lo vi a unos chicos ahí que andaban con ustedes. No pasó. No me vaya a venir con el bombo, ¿eh? No. Bueno, porque todavía tenemos. Hay que pagar la asignación familiar, todo eso. No, pero todavía tenemos aborto legal, tocó madera. Esta chica, no, bueno, le puede dar pie. Se va la mierda, se va la. Acá mi amiga Sofi me dice que tiene 21 años y que todo legal me pone. Si yo no voy a repetir lo que dije recién fuera del micrófono porque ya me estaban derrapando. Sí, derrapando. Vos le explicaste que yo soy alto, rubio, que tengo dinero. 36 años, plata, todo. No está bien mentir así, dije. No, este encima que derrapa que manda al frente. Por lo de rubio. ¿Para quién juega? Sí, por lo de rubio. Sí. Felicitaciones a todos por el programón, dice el turco Cordi. No, su viejo oyente. Ah, un viejo oyente de Alta Córdoba. Bueno, saludos a Gustavo Puma de ahí de Cofico, a Silvia, a mi suegra que está escuchándonos en Río de Janeiro, en serio, ¿eh? Bueno, Sofi, perdón, mi ex suegra, ¿viste? Ah, mira, claro. Vos sabés que yo quería comentar que a mí me trajeron una caja de bombones de Brasil. No me había olvidado. Quiero agradecer a mi novio. De garotos. ¿Por qué pestañe así? Son garotos. El amor. ¿Viste? Enamorada. Sí, es el amor. Ojalá les pase. Más información con Victoria Granero. Bueno, vieron que el gobierno avanza en un nuevo esquema de asignación de subsidios para la luz y el gas, que espera aplicar a partir de mayo, pero va a ser más restrictivo. Sí. ¿Por qué? Porque quiere alcanzar el superávit fiscal en 2024. Sí. Tal es así que quienes hayan comprado dólares en al menos uno de los últimos tres meses no van a poder acceder a este subsidio. Uh-huh. Tampoco van a poder acceder a este subsidio quienes hayan viajado a países no limítrofes en los últimos 5 años, ¡ah, mirá vos! Sí. Y tampoco van a poder acceder a este subsidio quienes tengan una prepaga que no esté vinculada con su empleo en relación de dependencia. Toda la clase media, básicamente, sí, no va a poder acceder a este subsidio. Che, dice, la verdadera casta. La casta, ¿dónde, obvio. ¿Dónde anda la chapulina colorada? Pregunta así, con mucho signo de pregunta. Extraño su chamullo, jaja, dice Silvia de San Vicente. Bueno, le hemos dado descanso a algunos personajes ficcionales, la Chapulina Colorada y María Pereira, la locutora de Condena 3, muy amiga de Moni Vargas, la movilera. No han venido por ahora, pero ya van a venir. Hay un último personaje que vuelve con la piel de Macarena Jerez Guerrero, que mamita. Nos vamos a reír un y rato. Dentro de un rato vuelve Maruca, la peruca, ya en un ratito. Que es una vecina acá de Barrio Las Flores, que tiene una unidad básica. La amo. Unidad básica mente peronista. Es una hermosura. Una hermosura. Qué hermoso juego de palo. De Unquillo, saludos y felicitaciones por la música, dice Leo. Bueno, dentro de un ratito le leemos otra más información con la señorita, o casi a punto de casarse, Macarena. Ay, ojalá. Ya tiene seguimos. Ojalá, hijo. ¿Se usa todavía? Ojalá. ¿Está en serio? ¿Está grabado, Nico, esto? Pero ojalá, bueno, dijo. Yo nunca escuché esto de ella. No, de ella no. Es como que me estoy... Licenciado, es está muy enamorada. Yo no me caigo porque estoy sentada. La conocemos de muy chiquita, y nunca dijo esto. Sí. ¿Él está escuchando en este momento? Sí, licenciado. Sí, en palo. Ahí va el palo. Ahí va el indirecta. Seguimos con los festejos de carnaval, que recuperan diferentes formas de expresión y disfrute de sectores que fueron quedando marginados en los distintos momentos de la historia argentina. Carnaval sin más. Sí. Desde hace algunos años se retoma con gran intensidad esta tradición desde las murgas, centros culturales, barriales y colectivos artísticos de la ciudad de Córdoba. El sábado 9 y domingo 10, en diferentes sectores de la capital cordobesa, vamos a poder seguir disfrutando del carnaval mes de marzo. Bien, hablamos de teatro. El miércoles 6, pasado mañana, a las 19 horas, se estrena la obra de teatro Habitación Tita, de la Porfía Teatro. Es una obra apta para todo público y se trata de una comedia dramática con 3 actrices que buscan contar la historia de Tita Merelo y sus visitas a la localidad de Unquillo. ¡Qué grande! Esta pieza conjuga la biografía de la estrella del tango y la de las propias actrices. Recordamos, miércoles 6 de marzo de las 19 en el foyer del Teatro Comedia en Rivadavia 262, con entrada gratuita hasta agotar capacidad de la sala, bien digo. Bueno, bien, muchas gracias a la gente de Pipi Calabaza. Que nos ha hecho una merienda ahí, sí, un saludo a Barbie, mi vecina. Bueno, vos la conocés, mi vecina. Hermosa mujer. Comimos como reyes. Sí, comimos muy bien. Bueno, se supone que vamos a tener una merienda saludable, le pongamos. Vio, así como las vacaciones siempre son merecidas. Sí, ahora las meriendas son saludables. Lo que sí nos agarró una fiaca. Sí, nos agarró un sueñito, sí, pero no. Pero no. Nos tiramos ahí, están los chicos. ¿Viste que están los chicos sentados rindiendo? Nos hacemos como que leemos un cuaderno así. Somos los jóvenes. Cabeceamos ahí, claro. Che, qué lindo volver a la facultad. Saben que yo estudié acá en la UTN, análisis de sistema, hace muchos años, en el 83. Y veo la facu y me da una emoción, porque después hice comunicación social en la UNC, pero esta es mi casa, ¿entendés? Pero no cursaba acá, cursaba en una escuela que está cerca, acá en Barrio Las Flores, ahí frente a la rotonda, bueno, porque era chica, este piso no estaba, no existía la radio, era un primer piso nada más. Y bueno, pasan los años. Muchas gracias, ya que estamos en agradecimientos, a la gente de la Municipalidad de Córdoba, a la gente del Consejo Deliberante, ya que estamos agradeciendo a nuestros amigos y a la gente de Ñupora, este periódico de Sierras Chicas. Bueno, vamos a la música y luego la información del deporte que nos trae esta joven promesa del deporte también de nuestro medio, Abril Leiva. She's got a ticket to ride. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a una nueva agenda deportiva. Para arrancar, repasemos juntos las competencias que habrá en este 2024. Comencemos con los Juegos Olímpicos que se disputarán en París desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto. Uno de los eventos más importantes en el mundo y en la historia del deporte. Argentina ya cuenta con más de 90 deportistas clasificados. Competirán en diferentes disciplinas como atletismo, hockey, fútbol, tiro, vela, natación, entre otros. Además, podrán clasificarse hasta un mes antes de la competencia, por lo que todavía pueden sumarse muchas disciplinas más a esta lista. Ahora continuamos con la Copa América, que se disputará en Estados Unidos desde el 20 de junio. Ese mismo día, los actuales campeones del mundo y de América jugarán el partido inaugural, que será frente a Canadá o Trinidad y Tobago, equipos que deberán jugar un repechaje para saber quién clasifica. No solo el continente americano tendrá su competencia de fútbol, sino que también en Alemania se jugará la Eurocopa desde el 14 de junio al 14 de julio. Y hablando de un continente y el otro, este año regresa la Copa Intercontinental. Así lo confirmó la FIFA. Este certamen enfrentaba al campeón de la Libertadores y de la Champions League. Si bien el formato no será el mismo, volveremos a ver a los mejores clubes del mundo enfrentarse. Y por último, pero no menos importante, al igual que todos los años, se llevarán a cabo los Grand Slam de tenis. Si bien el Abierto de Australia ya se jugó, todavía quedan tres para disfrutar. Además, nombrando así rápido, podemos mencionar la BNL de vóley, los torneos de rugby y el Mundial de Futsal. Terminado este repaso rápido, vamos con la fecha 8 de la Copa de la Liga Profesional y cómo le fue a nuestros equipos de Córdoba. Primero vamos con Instituto, que el día jueves venció 3-1 a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Consiguió una victoria tras dos fechas sin ganar. Facundo Suárez, Damián Puebla y Jonathan Bay sumaron para la gloria, mientras que Benjamín Domínguez descontó para el Lobo. Con este resultado, el equipo de Diego Dabove acumula 11 partidos sin perder de visitante y 5 empates y 6 victorias en lo que va de la Copa de la Liga. Por otro lado, Talleres, el día sábado, igualó 2-2 con River en el Mario Alberto Kempes. Pablo Solari anotó el primer gol del partido para el conjunto millonario y luego Miguel Borja extendería la ventaja. Pero en el segundo tiempo aparecería Ramón Sosa con un cabezazo para marcar el 2-1 y finalmente Juan Portilla desde afuera del área metió un golazo para empatar el partido. Con este resultado la T suma 12 unidades en la tabla y lleva un total de 4 triunfos, 3 derrotas y 3 empates. Cerramos con Belgrano, que el día de ayer visitó Boca en la Bombonera y se quedó con las manos vacías tras caer por 3-2. El goleador Lucas Pacerini anotó el primer gol del partido, pero luego, de penal, el uruguayo Edison Cavani cortó su mala racha y convirtió desde los 12 pasos. Encendido, Cavani marcó los otros dos goles de Boca y se quedó con la pelota por su triplete. Sobre el final, Marín descontó para los de Alberdi, pero no alcanzó para rescatar por lo menos un punto. Con esta derrota, el equipo de Guillermo Farré acumula 4 caídas, 3 empates y una sola victoria. Finalizado el resumen de la jornada anterior, veamos lo que se viene para la novena fecha de la Copa de la Liga. Justamente esta noche, a partir de las 21 horas, Instituto recibirá en el Monumental de Alta Córdoba a Huracán. El Globo suma 8 puntos en la tabla, se ubica décimo y en el último partido venció Rosario Central por 2-0. El encuentro se televisará por ESPN Premium. Por su parte, Belgrano y Talleres jugarán el día jueves 7 de marzo. La T competirá primero a las 17 horas frente a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Lasa. El conjunto dirigido por Cristian Fabiani cayó por 2-0 ante Banfield en su última presentación. Con 5 puntos, el Malevo ocupa la última posición de la zona A. Para cerrar el día, el Pirata recibirá Defensa y Justicia a las 21:15 en el Gigante Alberdi. El día de ayer, el Halcón de Varela cayó por 4-0 ante Lanús en condición de local. Hasta el momento, en la competencia, el próximo rival de Belgrano acumula

Además, el intendente Pasarini confirmó que se mantendrá el presupuesto anual para que más de 17.000 estudiantes en los niveles inicial, primario y adultos continúen accediendo a una educación de calidad. Córdoba Capital. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me do. Oh. 30 años al servicio de la comunidad. Love, love me do. Escuchen lo que traigo, cambien las expectativas. Esto no es Buenos Aires, es el centro de la Argentina. El momento justo pa' que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. Che, la verdad me dejó re mal esta mina. Soy la otaria del coso. Además, ¿cómo te va a llamar? Soy la otaria del coso, ¿viste? Libertaria. ¿Cómo se define? Como que libertaria. Déjame joder. Me dejó, pero no puede subir hacia acá, ¿viste? Tiró que tenía 25 años. Bah, ¿vos te parece que es más grande? A mí me da más grande. Me da más grande. Tiró 25 años. Tenía todo un espíritu ahí, medio represor. Me da más grande. Pero el nombre, además, de gente del campo, ¿viste? Así, mal. Claro. Bueno. No sé qué hace en la ciudad, que se vuelve al campo. Dígame las posibilidades de comunicarse con nuestro programa Victoria Granero. Bueno, se pueden comunicar vía WhatsApp, o sea, nuestro número de WhatsApp que es 3517-588208. También tenemos la ex red social Twitter, que ahora se llama X. Porno. X en Instagram, exactamente. Tres veces la red X es porno, diría Raúl. No, pero esta vez es una sola la X. Es una sola. Perfecto. Bueno, nuestros usuarios son Radio Nuestra OG y nuestra fanpage es Radio Nuestra que estás en el cielo. Acordate que también podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y a nuestro Spotify. Van a estar disponibles todos los podcasts del programa. Bueno, Victoria, vos no la conocías en aquella época a Macarena, hace unos años atrás, también acá en la radio. Se llegó... ¿Cómo se llamaba Maca? Herencia la pesada. Herencia la pesada, era macrista, macrista muerte, nos macrista, odiaba. Macrista, católica, facha, oligarca. Esta me hizo, no tan lejos. Otaria muy represora, ¿no? Muy ahí, muy facha. Muy alma. Buena. ¿Y ahora? ¿Cómo le va? Hola. ¿Cómo anda Maruca, no golpees. ¡Hola, la extrañamos! Maruca, qué lindo. Cambiamos de horario, ¿vio? Antes no va a tener que venir los domingos. Sí, menos mal. De día. Así vengo de día. Viene de día. Está muy peligrosa. Sí, está fea. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo les fue de vacaciones? Bien, mucho gusto. Qué dulce. La conoce la señorita Macarena. Sí, ella te va a caer espectacular. Victoria. ¿Y la señorita? Macarena. ¿Cómo se llama usted? Macarena. ¿Cómo le va, Macarena? Un gusto. Me encanta su onda. Muy dulce. Me encanta su onda. Sí. Pero estoy... Increíble. Siempre está cansada. ¿Qué le pasó ahora? No, ¿vino caminando también? Angustia. Vine caminando para ver. Yo entiendo, se entiende. Bueno, para los que no la conocen, en este horario de la tarde la representamos. Maruca es una oyente vecina de acá de Barrio Las Flores que tiene una unidad básica. Sigue teniendo la unidad básica, me imagino. Mente peronista. Básicamente. Vamos, todavía. Sí, mente peronista. Ahí frente a la cancha de Las Flores. en el que fuiste. Claro, claro, sí. Claro, ¿y cómo anda? Ya ni jugadores, ay, mire, con lo que está pasando. En las flores no quedan ni jugadores. Ay, sí, claro. no tienen para pagarle los sueldos, ¿no? Pobrecitos. Qué mal que sí, está todo no. esto. ¿Cuánto no, queda? ¿Cuánto le queda al tipo? No, pero yo venía con intenciones de que usted me levante el ánimo, ahí está todo lo y contrario. No creo. Ay, sí, no verdad, creo. Una verdadera peronista no puede estar bien, no puede estar bien. No, está bravo. Quisiera, venía para ver si encontraba un poquito de ánimo, paz. Pero me parece que no. Escúcheme. Estamos todos iguales. Usted sabe que le dicen al peluquín este de Semana Santa, que no se sabe si cae en abril o en marzo. Pero qué buena idea eso que cae. Sí. Dios te oiga. Póngale la unidad básica, sí. ¿Usted se acuerda que le cambiaba el nombre toda la semana? Eso, póngale sí, Semana Santa. Sí, ahora unidad básicamente sí. vacía. Está. Al Juliadín le dicen Semana Santa, pongámosle, por ejemplo. Y ahí después le dice, ¿por qué puso eso? Y ahí usted le explica, porque no se sabe si cae en abril o en marzo. Está buenazo. Claro, entonces ponemos unidad básicamente santa, gracias a que Mile. No, es muy largo. No. Póngale así. El Juliadín le dice Semana Santa. La mala palabra no pone. Que yo. Yo no manejo educada, la mala palabra. Sí, no, nosotros no. Claro, no, que le está pidiendo algo que no corresponde para la personalidad de ella. Una vez dije tonto y me lavo la boca con jabón de tu mamá. Sí, menos mal que no tenía detergente. Claro, pobrecita. Eso sí, me quedaron los dientes brillantes. Era muy estricto. Y llevaba pompas de jabón. Otra época. Sí, la otra era otra época. No, menos mal que no nací en mi barrio, para esa época. En mi barrio le dicen el Culeadín, así como el otro le decían el gato, el delincuente, el gato maula. Bueno, ya voy a buscar algún. Era palabra algún cordobesa. Sobrenombre, sí, déjeme que. Toda esta semana voy a pensar. Y cuando venga la próxima. Semana, ahí está, me gusta. Seguro que le traigo. Bueno, qué lindo algo. ¿Y cómo se enteró que cambiamos de horario? Qué linda señora, me encanta. Por la radio, porque, por los avances. Porque me habló el técnico que para. No me diga, que Darío. Yo le había dejado, avante. Claro, Darío, yo le dejé el teléfono. Peroncho, Darío. Que cualquier novedad, Darío, usted me podría avisar. Mire usted. Y él me dijo. Bueno, ahora, mire este señor de barba que está detrás del vidrio. No está más, Darío, se habrá dado cuenta que está Camosi. El señor Camosi, le presento. Claro, hemos cambiado de operador. Pero mira tratar también como Darío. Sí, repiola. Sí. Acá los chicos son repiola, quédense tranquila, sí. No lo ya se lo voy a presentar. Lo único que ahora como me voy de día, no me van a tener que pagar el Uber. No, se lo vamos a pagar lo mismo. Está y ahora en marzo hasta más o menos mayo. Después ya en mayo empieza a oscurecer a las 7 de la tarde. No, ¿sabe qué, don Quique? Yo la verdad, yo le agradecería que esos pesitos que se lo dé a usted. De pagar, claro, porque últimamente me cuesta me parte el alma, parar no me diga, la ollita. No me diga eso. Sí, no hace bosta, no me digas. La vamos a invitar a comer un asadito. Un asadito bien peronista, con mucho chile. No se larga a llorar, por favor, no. Sueño dorado hace que no puedo la carne todo el verano, que no pudo, porque no me da el bolsillo, no me da. No, bueno, no me digas eso. Hay mucha gente que está ahí en esas condiciones, me entristece mucho, con ese tema no se jode. Yo sé que la está pasando un poco dura, usted es jubilada, ¿no? Jubilada. Yo diría. Con la mínima. Jubilada, con la mínima. Claro. La mínima. Ya no están dejando en la mínima. Ya no hay ni mínima. Ya, dentro de poco. Claro. No. Y escuchó la barbaridad, esa barbaridad. ¿Cuál de todas? Jubilado ficticio. No, es un hijo de puta. No. Bueno, escúcheme. Yo la verdad, que tanta crueldad no me entra, ya no me entra por ningún lado. Claro, sí. Así que, escúcheme. ¿Qué? Le traje el té de acá, pero... No me diga que no se olvidó el té. ¿Cómo era el tema? Ay, me dice Camosi. Ay, me dice Camosi. Por... Yo le dejé de a Camosi el té de acá. Claro, tiene el té de acá, ella, te cuento. Claro. Trae un té de acá viejo de 90 minutos. Me acuerdo que decía... Claro, sí, 90 minutos el té de acá. Sí, sí, y bueno, tiene toda música tiene vieja. Bueno, pero tiene todo... Claro, lo que escuchaba usted. Fantástico, fantástico. Ahí está, ahí me está hablando por la cucaracha. ¿Se acuerda que esto que tengo acá es la cucaracha? El... No, no, cucaracha, cuidado, cucaracha. No, se la no. Con, el, con esto, Camosi, el operador me dice, ahí está, ok, listo. ¿Sabes qué trajo? En punta dice que, está, que trajo César Banana Pueyrredón. ¡Ah! Oh, ¡mirá! Yo lo conozco, no creo que la Vicky. Pero estamos no creo que la Vicky lo conozca, pero lo conozco. No, claro. Carita de alfajor. Claro. Ahora le cuento una cosa. Usted que es muy peronista, no le quiero arruinar el día, pero ¿usted sabe de quién es pariente César Banana Pueyrredón? ¿De quién? Bueno, no le arruines el día, Quique. De Patricia Bullrich. Ah, sí, sabía ese dato, pero usted había yo no sabía que dicen, y es más, bueno, es familia. Escucha esto, Patricia Bullrich es prima hermana de Fabiana Cantilo. Esta no te la creo. Ah, bueno, y averigüe, querida, ya le voy a dar un curso. No, es verdad, señorita Macarena. Estoy dando un curso nocturno, después te cuento, Maca, de Chimento. Como dicen ahora, googlelo, Macarena, googlelo. Mire, le cuento una, son Fabiana Cantilo. Fabiana Cantilo es prima hermana de Patricia y el tío de ambas es César Banana Pueyrredón, quien trajo hoy para que nos despidamos. Entonces, peronista, César Banana Pueyrredón, tiene razón la Maca porque tiene la pera, sí, claro. Como mira, mira. Ay, menos mal. Le cuento para cerrar a Macarena y para que se entusiasme un poco para ir al curso este de 06 de Chimento. Que no, estoy dando. Acá. Este, ay, sí, pero, una horita más ella. Yo paso, ¿sabe? No, sí, no yo también, ¿no? Ustedes ya están como grandes, ya el curso no... Sí, no. Bueno, no, nos zafamos. Libero, Victoria. Escúcheme, bueno, no, hace poco le preguntaron a César Banana Pueyrredón, bueno, sos pariente de Bush, cuando era candidata a presidente, ¿la vas a votar? Sí, la voy a votar. Y cuando le preguntaron a Fabiana Cantilo si le iba a votar porque era familiar, dijo, no, prefiero ir por otro lado. Dice, prefiero tenerla como prima hermana que es, prefiero recordarla como la prima que me llevó al primer recital de rock que fue a ver Luis Alberto Spinetta. La llevó Patricia Bullrich a Fabiana Cantilo. Eso mandó ya. Para qué le habrá pasado, qué trauma habrá tenido, pobrecita. Para elegir el alcohol le quemó la cabeza. Ahí me dice Camosi que está el señor remisero, ya le pedimos un remis. ¿Cómo le va? Paso me presento con ahí el señor Camosi. Claro. Bueno, va a ser un gusto despedirme. Qué lindo que venga la tarde, que haya vuelto. Muchas gracias por venir. De los pajaritos, veo gente. Cambien el nombre. De noche sí, era otra cosa, era más feo. Sí. No, era peligroso. Ahora está mucho más peligroso. Ya voy, Camosi. ¡Ay, qué simpático! Es re simpático. Es un poquito más grande que Darío. Es un poquito más grande. Más o menos. Pero muy bueno. Mire qué lindo chico también, ¿no? Bien apuesto. Bien parecido. Apuesto. Apuesto a que apuesto que es casado y nos va apuesto sí que nos va bueno, que casa, mejor respetemos palabras. Ay, voy, Camosi, sí. bueno chicos, me despido porque dice que está que ya sí, está sí. Bueno, chao Maruca, nos vemos, le esperamos el lunes. Chao, Maruca, nos vamos con Banana Pueyrredón. Chao. El tío de Fabiana Cantilo y de la Bullrich. El bien partido, bien parecido. El bien parecido es Camosi, che, no, el Banana Pueyrredón, prefiero. Del año del pedo, el bien parecido. Apuesto. Sí. Apuesto. Chao, Maruca. Maruca. Adiós. Chao. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué te vas? ¿Por qué?

Me tienen harto los nocheros. Una muestra de lo más rico de nuestro folclore. Voy pasando la gente, dice ña Poli, al partir de cada casa de allá. A veces me dan ganas de subirme a su carro a buscar entre sus cántaros mi niñez. Para mí que ella la guarda en un rinconcito por ahí. Cada día su mirada infinita me sigue como si quisiera decirme: ¡Subí, che! Cuando regreso hasta las casas por la noche, ña Poli viene trayéndose la luna tras de sí. Su sombra dulcemente herida sobre el carro se le mece lado a lado cuando pasa por aquí. Las riendas sueltas no detienen a su zaina, que la lleva despacito como haciéndola dormir. Ña Poli, ña Poli, quien pudiera subir a beber en sus cántaros alguna que otra vez. La inocencia, la fe, la paciencia, el amor, ña Poli, y esa pureza de la gente como usted. La he visto siempre trabajando desde el alba, ña Poli, que envejeció sobre su carro sin sentir. Como tallado sobre el cielo se recorta su perfil cuando ella pasa ofreciendo leche y miel. Y su cigarro desde lejos se me antoja una roja flor herida que se quema sin querer. Ña Poli, ña Poli, quien pudiera subir a beber y beber sus cántaros sin fin, la esperanza, la fe que la lleva a seguir. Ña Poli, tan alegre que me da vergüenza a mí. Dele siempre a beber a los niños de aquí, ña Poli, solamente de esa leche y esa miel. Así pueden crecer aprendiendo a tener, ña Poli, esa pureza de la gente como usted. Ojo, no dice dale boca. ¿No? No jodamos. Sí. Se trata de Non Palidece, que nos acompaña a esta hora. Entramos en la última hora de nuestro programa. ¿Qué programa? Radio Nuestra, que estás en el cielo. Programa. ¿Viste lo que la productora está? 3.600 kilómetros, caga pedo. Che, ese avance está mal grabado, dice Domingo. Ya no había dicho Camos y Vane. Así que no soy la única, ¿eh? Tenemos un acuariano, la otro segunda, más. La segunda cagada pedo. Sí, ya nos han cagado pedo. Es un fantasmita, está Camos, acá, no te digo. Bueno, ya va. Bueno, seguimos las 9. 9 minutos, ya han pasado de las 18 horas, acostumbrado a las 21 horas. Toda la claro, Kiki, no te vas a equivocar. ¿No vamos de día o de noche? Todavía de día. Claro, todavía 7, en esta época del año todavía claro, de día. Claro, nos vamos a ir de noche. Claro, exactamente, claro. En un par de meses. Claro, y ahí iremos a comer pizza con la Maca, siempre y cuando el licenciado la autorice. Me autorice el licenciado. Tienes que tener permiso. Tengo que acordar, si no tengo un arreglo previo con él... Ajá. le tienen que mandar la autorización firmada, escrito, como viste cuando ibas a la escuela. Sí, porque somos de llevarla. Somos de llevarla a tomar una cervecita, pero todo sanamente, siempre, en familia. Siempre. No con intenciones sexuales, netamente. No. Solamente iba a decir. Bueno, así que licenciado. ¿Cómo se ríe? No sabe lo que. Está colorado, güey, le hizo calor a los macas. Se tira airecito, licenciado. Bueno, que está el aire prendido. Muchas todo. Gracias a la gente también de La Voz del Interior que nos dio ese chivón ahí en la página de lavoz.com, sí. A los colegas, a los amigos ahí de La Voz del Interior. Bueno, gracias a Pipi Calabaza nuevo por riquísima merienda saludable. Le vamos a clavar merienda saludable porque está de moda. Sí, no sé si es saludable o no. Una milanga con una tortilla de papa. Se trajo una mayonesa, la maca, que ni le cuento, y que es saludable. Y la coca. Claro, no sé si es saludable. Pero bueno. Claro, la coca cero nos está diciendo acá el operador, así que bueno, sí, es Nico. El Nico también nos dice que digan, che, el teléfono de la radio, porque dicen solamente el de ustedes, ¿cierto? No estamos acostumbrados a la tarde, no lo tirábamos nunca. Claro. 35162. Hagamos mnemotecnia. 61333. No. 30. 30. Ah, ¿sí? Ahí está. 94. Pero no sé por qué 62. ¿Qué sería el. Va, digo, cómo recordar el 62. Pero bueno, hay un ruidito ahí, se está metiendo la gente de. Un grillo. Sí. Yo ¿sí? No soy. Eso, sí, la opción sí, y cortar lo que es. Bueno, digo 3516-200094. Y hay gente que se ha comunicado a este teléfono, por ejemplo, temprano. La verdad que se nos pasó porque somos un nabo con esto. Muchas personas siguen defendiendo a Milei, dice. No comen, pero lo siguen defendiendo. No se entiende. Dolor inmenso. Abrazo, perdón, confundí las voces, dice después. Igual vale el comentario para ustedes. Bueno, esto lo dice Liliana Quinteros, de aquí cerquita, de Barrio Hipona nomás. Liliana. Sí, y hay un montón de llamados, de saludos, que se me han perdido porque se me traspapela. Mándenle saludos a su amiga Sofía, ¿era? Sofía, que Sofía. Sigue escuchando el programa, está muy atenta. Y también le voy a mandar un saludo a Rocío, que está cuidando a mi hija para que yo pueda estar acá. Mira dos la personas voz. Haciendo el aguante ahí. Mira la voz del locutor que mirá le voy a todo, poner a Sofía. Toda la organización que hubo, que sí. Tuvo toda que planear para estar acá. Hay mucha gente que te está bancando para que vos puedas estar acá. Carito, me va a salir. Escucha, hagan silencio, por favor, saca la cortina. Muchas gracias, Sofía. Pone voz de locutor sexy, así. Más información con Victoria Granero. Bueno, vamos a ver los aumentos de marzo. Más aumentos, sí. Bueno, en combustibles va a haber un aumento del 4% ya a partir del 1 de marzo. En el peaje va a haber otro aumento. ¿De cuánto? Del 33%. Iba a ser para abril, pero bueno, lo adelantaron. También un aumento de la electricidad de PEC en febrero y bueno, se va a ver reflejado en la factura de marzo y de abril. ¿De cuánto va a ser este aumento? ¿De cuánto? A ver, bueno, depende de los niveles. Nivel 1, 10,51%. Nivel 2, 14,77%. Y nivel 3, 13,65%. Uh-huh. También escuelas privadas. Bueno, mira. Está bueno porque si vos ya aumentaste en noviembre o diciembre del año pasado, adivina qué pasa. Aumenta de vuelta. De nuevo, pero, claro, solamente podés aumentar de un 30 a un 50%. La libertad es así, querida. Exactamente, pero si vos no aumentaste el año pasado, si no te aumentó la cuota del PIB el año pasado, a partir de marzo te puede llegar a aumentar de un 45%. A un 65%. Sí. Así que bueno, otra cosa que aumenta, las prepagas aumentan un 20%. Mira, esto está bueno. El trabajo doméstico, porque bueno, es trabajo, aumenta a un 35%. Bueno, una buena, porque los empleados domésticos está bueno que aumente. Bueno, veo que dice el presidente, querido presidente, no hay plata. No hay plata. Incluso se ha hecho un tumor. ¿No? Bueno. Sin embargo, el presidente de diputados, hombre del presidente, Martín, toques el izquierdo, Menem, nombró a su sobrino con un sueldo de ¿cuánto? 2 millones de pesos. O sea, no hay plata para los jubilados, no hay plata para los sectores chiquito? Vulnerables. Bueno, lo designaron como en la secretaría privada, ¿ah? A Federico Sharif. Bueno, el apellido que pronuncié recién. Tiene 23 añitos, no sabe hacer nada, o sea, debe andar en las redes todo el día. Y bueno, otro miembro de la familia del expresidente fue nombrado subsecretario de gestión institucional también en la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. Pero ¿cómo no hay plata? O sea, ¿no era que no había plata? Para nosotros. Bueno, en medio de las acusaciones presidenciales hacia la casta política y los reclamos para ajustar los gastos del Estado, entonces el libertario Martín Menem nombró como director de la Secretaría Privada a su pariente Federico Sharif Menem, de solo 23 añitos, quien cobrará un salario de 2 millones de pesos al mes. No. ¿Qué le parece? Mira, ¿qué le parece? ¿No era que no había plata? No hay plata. No, bueno, no sé. Así son los zurdos estos. Hablando de Chano, recién acá tras micrófonos. Sí, estamos sacándole el cuero. No, estamos diciendo que lo queremos. Lo queremos. Lo valoramos. Así que viene así. La gira de despedida de la banda tan biónica nombrada La Última Noche Mágica llega a Córdoba. Tras el histórico éxito de su gira por los estadios de Buenos Aires, la banda se encontraba en un impas que duró 7 años hasta que Chano, líder de la banda, por quien no lo sabe, anunció en marzo del año pasado la vuelta de Tan Biónica en el festival Lollapalooza. Sí. El próximo sábado 9 de marzo se estará presentando en el estadio de Instituto en el barrio de Alta Córdoba para brindarnos una última noche mágica. Bueno, sí, va a estar en la cancha. Hace como 6 meses que la Guada tiene entrada ya. Sí, sí, está todo está con la entrada en la mano. Ya está haciendo las filas. Cree que así se va a cortar la. 40 luquitas la entrada. ¿Ah, sí? Y sí, ¿no sabía usted cuánto gastó su hija? Ahora 40, ahora el miércoles, bueno. 40 luquitas, ahora va a ver por qué la tarjeta. En el campo encima, ¿o no? Mirá, yo que la fui a ver a Taylor Swift el año pasado, sale barata la entrada en comparación. Y al lado de 40 lucas. Y sí. ¿Cuánto pagaste? 30. 50 lucas. Ah, 50 lucas. Sí. Bueno. 3 horas. Seguimos hablando de música. Invitamos este sábado 9 a las 19 horas en el patio del Centro Cultural Paseo de las Artes, en el pasaje Revol 299, para escuchar al coro feminista Luna Verde. Y también el concierto apertura homenaje Día de la Mujer, donde participa la Banda Sinfónica Municipal, el próximo 9 de marzo también a las 20 horas, pero en la Sala Mayor del Teatro Comedia Rivadavia 262. Bueno, el gobierno de Javier Milei prohibirá el uso del lenguaje inclusivo en toda la administración pública. Esto confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni. Es bastante curioso para un partido cuyo nombre es La Libertad Avanza. Como que esté de Adorni, dice el tipo. No, porque prohibir cosas, prohibir el lenguaje inclusivo. Pero prohíben todo. Pero la libertad, ¿dónde avanza? Es una de las mentiras más esto de la libertad. ¿Qué libertad? Para ello, para el mercado, libertad. Libre mercado, es claro. Exactamente claro. Eso. Bueno, cuéntame, pues ya está instrumentado eso, ¿no? Sí, ya está en vigencia. Sí, Macarena. No te va a gustar, cumple 30 años y lo festeja a todo dar en el Estadio José Amalfitani, la cancha de Vélez. Sí. La banda uruguaya se ha convertido en una de las bandas de rock en español más convocantes de Latinoamérica. Mucho ha cambiado desde aquel primer toque en la Plaza Alto Perú de 1994, dice Emiliano Branchiari, cantante de la banda. Sin embargo, algo que no cambió es el poder de las canciones que llegan directo al corazón y se convierten en parte de la banda sonora de nuestras vidas, dice el cantante. El concierto se llevará a cabo el sábado 6 de abril a las 20 horas y las entradas pueden conseguirse de manera online en páginas como alpogo.com en aproximadamente 42 mil pesos para campo. Con 20 abriles, como decían los viejos antes, me vine para el centro. Mi debut fue en calle Corrientes y Maipú, del brazo de hombres jugados y convento. Mira, hermanito. Ahí quise quemar mi juventud. Allí aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar. Me hice una vida mistonga y sensiblera. Y entre otras cosas, me daba por cantar. Con 20 abriles me vine para el centro, mi debut fue en Corrientes y Maipú, el brazo de hombres jugados y convento. Allí quise quemar mi juventud, allí aprendí lo que es ser calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlón. Cabaret me dejó un amor en cada esquina, uno se espira en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el combo. Canté en el viejo variete del Parque Gol y en los dancing del Bajo Leandro Alé, donde llegaban chicas mal de casas bien, con esas otras chicas bien de casas mal. Con 20 abriles me vine para el centro y de bufo en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con el viejo vino Carlón. Cabaret me dejó un amor en cada esquina, uno se espira en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje. O el raje para el combo. Está mayormente nublado en la ciudad de Córdoba. La temperatura a esta hora es de 24 grados. Somos por un rato más, hasta la hora 19, Radio Nuestra que estás en el cielo. Lo que pasaba, pucherito de gallina, el maestro Edmundo Rivero. Qué linda la gente de Radio Nuestra. Ah, este ya lo dije, ahora puedo hablar tarde. Otro más, sí, otro más. La patria no se ve, sí, también. Lo dijo esta, zurdita. Estoy en un merendero, dice alguien por acá. Y acá también hacemos maravillas para darle un desayuno y una cena a casi 100 personas. Todos los días aumenta la cantidad de gente, dice Lina de Villa Corina, seguramente en relación a la nota que leíamos al comienzo del programa, en la apertura, donde el padre Paco hace estragos y tiene mucha tristeza y bronca porque no le puede dar de comer a la gente que siempre le dio de comer. Bueno, me encanta el programa, saludos, dice el negro de Alberdi. Bueno, muchas gracias. Sí, negro, bienvenido. Pongan a los caballeros de la quema que son lo más, dice Ale Núñez. Usted también es de hincha los caballeros. No, vos te. Yo, pensé que le hablaba al Amosi. No, usted también es hincha. Usted es Solinga, le gusta todo. O por lo menos cuando. Me gustan los caballeros de la quema, sí. Alguno que otro tema también. Cuando no estaba de novio con el licenciado, le gustaba más la música, me parece. Ahora escucha. Ahora está más refinada. A lo indie ahora. Sí. ¿Ahora qué? ¿Qué? A lo indie, él mató. En el micrófono hable, por favor. Él mató a un policía motorizado, a lo indio. ¿A él le gusta? ¿Él mató? Sí, sí, a mí sí. También. Venga. A vos también te gusta. Sí, bueno, sí. Ahí estoy ahondando por esos lares. Santiago me motorizado me saca. Me encanta, en serio. Sí, me es lo más. Hay unos par de temas ahí con Cristian Castro, ¿no? Sí, bueno, temazo, sí. Y con Natalie Pérez, ni te pasar, cuento la versión. La programamos para la semana que viene. Estaba programado para esto, pero lo sacamos. Bueno, por cuestiones de tiempo. De Unquillo dicen saludos y felicitaciones por la música. Leo se llama, este vecino ahí de las Sierras Chicas. Richard, de San Vicente, y Leo se llama Richard. Ricardo. Bueno, pide algo de Kevin Johansen. Oh, la masa, Kevin. El programa está re bueno, coincido con el conductor. Milei, andate. Bueno, no dijimos así tanto. Queremos, pero no lo podemos. Bueno, el oso de Villa Allende dice, ojo. Ah, no. Ojo con lo que voy a decir. Con lo que va a decir. Sí, sí. Bueno, lo leo, dice, porque es el oso, no lo digo yo. Me cago en Milei, dice. Bueno, eso no nos hacemos cargo de los mensajes de los oyentes. Por los fin. Solamente. Sí, de los insultos. Por fin. Insultos no. Por fin algo distinto en la dormida radio de Córdoba. Empezaron hoy, y sí, empezamos hoy, y es cierto que la radio de Córdoba está dormida, no porque nosotros seamos picantes, sino porque los otros están muy dormidos, ¿sí? Vamos hasta la hora 19, entramos ya en la recta final de nuestro programa. Somos Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Decimos nuestra línea telefónica y vamos con alguna ronda más de noticias. 3516-2-000-94 es el teléfono de la emisora, y 3517-588-208 el de nuestro programa y las distintas redes sociales, bueno, que las decimos acá al rato. Información con la señorita Victoria Granero. ¿Señorita o señor? No, señorita, seguimos siendo señoritas. Bueno, La Libertad Avanza de Rosario enfrenta un escándalo vinculado a los nombramientos de la coordinación no de puede políticas ser. Sociales en la sede local, o sea, de Rosario. ¿Por qué? ¿Por designaron qué? A un señor que se llama Martín Tomasini, que el señor es stripper. Ah, qué bueno. Un stripper al frente la de la coordinación de políticas sociales. Sí. Bien. Pero ojo, no es solamente stripper. Sí. También, a ver, vamos a leer el perfil de... ¿Qué? Mire, está el director, tenga cuidado con lo que está leyendo. Se pudrió todo, está el director de... De rojo, está mirando, ¿no? De rojo. La mira atentamente a usted porque no sé qué anda diciendo de Milei. De una no stripper, estamos hablando... Miramos todo para otro lado. Sí, de la stripper de Martín Tomasini. Sí. Bueno, qué, no solamente... Qué bueno que es Milei. Sí, ¿viste? Claro, lo odio. Porque le da una oportunidad a un stripper. Claro, un stripper. Está incluyendo. O por ser stripper no puede trabajar. Pero no solamente stripper. Según su perfil de Instagram, además de ser stripper, es gasista matriculado, bitcoinero, o sea, maneja los bitcoins. Gym Live, o sea que le gusta ir al gimnasio, libertario y metalero. Todo eso según lo sacamos del perfil de Instagram. Stripper metalero. ¿Y qué puesto va a tener? Gasista. Está al frente de la coordinación de políticas sociales de Rosario. O sea, por ejemplo, va a una villa, che, danos más guita. Y le hace un baile. ¿No? No tengo, pero. No. Tiene musiquita, mirá cómo sabe de stripper. Bueno, a mí que no, muchas gracias. Estamos acá, dice la Vane, con mi cumpa escuchándolos mientras tomamos unos mates en la tienda. Bueno, todos los compañeros, como siempre, Abril Leiva escuchándonos, Raúl, Nacho, bueno, los queridos compañeros que hacen este programa con mucho cariño, horas previas a que salga todo esto que va en vivo. Macarena. Celebrando el Día de la Mujer, la agencia Córdoba Cultura presenta una serie de conciertos itinerantes que recorrerán el interior de la provincia. Las talentosas cantantes Eli Fernández, Roxana Carabajal, Cecilia Mesadra y Silvia Layana serán las voces protagonistas. Saludos a Roxana, que es oyente de nuestro programa. Ya la sabe usted. Del 8 al 17 de marzo en auditorios, espacios al aire libre y teatros en distintas localidades de Córdoba. La entrada es libre y gratuita. Vamos a estar nombrando los lugares próximamente también en la radio. ¿Cómo se llevan con la noche cordobesa? Bien. Yo ya estoy retirado, pero me he llevado muy bien, diría demasiado. Bueno, la recorremos y contamos algunas de las tantas propuestas que tiene. Sí. El jueves 7 en Club Legrand de Punk Club. Estimulantes Rock va a tocar en vivo en Pétalos de Sol y vuelve la fiesta Katana a Club Paraguay el jueves 7. También tenemos La Berizo, que se presenta en el Teatro Sociedad Italiana de Marcos Juárez. La Ferni, Sótano Nunca, Siempre Terraza, en Puertas 276. Fiesta Vintage. Vintage. En 80-90, en el Pungo La Cumbre. Yo estudio inglés con la Vicky. Uh-huh. Claro, ya sabe en usted. En un curso... Nocturno. Sí. Terra Furia. Warehouse, ¿será? Warehouse. Sí. Bueno, en Club Paraguay, Noche Zen, desde 23 horas en Zen Disco. Blake 2, 990, repleto de clásicos en Casa Babylon. El Absurd Dance en Pez Volcán. Y vuelve Hayden. Volumen 2 a la pistita. Bueno, todo esto el viernes 8. Bueno, pasamos al sábado 9, Masacre en Córdoba a las 19 horas en Club Paraguay. By Bermol 13 en Club Legrand. Tenemos a Lucas Heredia y Rodrigo Carazo en Puerta 276. Una más, Rodrigo. Llega la hora Tres Hombres de Bien a Teatro María Castaña. Malas Intenciones en Surupa Bar. Festipunk, Punk y Perreo en Casa Babylon. El ciclo Música Ciegas, que continúa en Casa Astral, presenta The Doors con un documental más disco. La Fiesta Sex en Zen Disco. Tenemos a Piquete Party, Fit, Fiesta Grooving en Pez Volcán. Llega la propuesta Divine a Sala Formosa. Una nueva edición de la Fiesta Breche en Club Paraguay. Y la última noche mágica de Tan Biónica en la cancha de Instituto. Bueno, que hay muchos saludos. Por ejemplo, este de José, que dice de Salta. Obviamente debe ser cordobés, residiendo de nuestra ciudad. ¿Qué personaje es Lautaria? Una maestra, la actriz. Saludos, hay varios saludos al nuevo personaje. Dentro de un ratito llega un personaje que estaba antes en la piel. Vuelve. De la Maca, si eres guerrero, no. De Emilce Blanco, que es la otra actriz que interpreta los personajes ficcionales que pasaron. Primero fue Otaria, la libertaria. La tipa se llama Zoila Otaria del Coso. Del Coso. El apellido del Coso. Existe, el nombre. Sí, no, todo el nombre y el apellido. Sí, pero ¿de qué Coso? ¿Se estará hablando del peluquín? Del... Bueno, sí, porque es libertaria. Sí. Bueno, y Maruca la Peruca. Y dentro de un rato no se la pierda, ya la vamos a anunciar. En un ratito. Se hacía esperar. Una divina, un personaje muy querido por la gente que vuelve. Victoria. Bueno, recrearon cerveza que toman los guaraníes y los egipcios. Investigadores del CONICET se asociaron con la empresa marplatense Baum y bueno, consiguieron recrear los sabores de estas cervezas. Para lograrlo, emplearon los ingredientes que los habitantes antiguos utilizaban en cada caso. Para la egipcia, por ejemplo, usaron dátiles, miel, trigo, pan y jengibre. Y para la versión latinoamericana, usaron malta de maíz y de caramelo, mandioca, algarroba, miel y ananá, entre otros ingredientes. Qué rico, porque eso parece dulce. Yo quiero probar eso. Se pone a estudiar el CONICET. Ve que son todos zurdos, que hacen apología. Birra. ¿Te das cuenta que tiene razón, Milei? Sí. Con son todos los problemas que tenemos estudiando tipo, eso. Estudiando birra. Ella está encargosa. ¿Va a dar por Córdoba? No, estuvo haciendo un estreno. Ella está encargosa, sigue celebrando sus más de 2 décadas de carrera después de presentar en vivo por todo el país su álbum Bellos Años, que contó con colaboraciones de Manuel Moretti, Ale Sergi, Los Caligaris, León Gieco, Lula Bertoldi y Coti, entre muchos otros. La banda más cancionera del oeste presenta su nuevo single y video, Regresar al Cuerpo, dándose el gran gusto en sus 23 años de carrera grabar uno de los temas más rockeros junto a la base rítmica de la banda de rock and roll más importante de Argentina, nada más ni nada menos que La Renga. Sí. Ella está encargosa, se presentará en el emblemático Elvis Bar de Río Cuarto el viernes 15 de marzo a las 21 horas con entradas de un valor aproximado de 7.000 pesitos. Bueno, muy bien. Ella está encargosa, ya se la puede ver, se lo puede ver este material. El video, exactamente. En las redes, junto al Tete y al Tanque de La Renga. Hay un fe.

Hay que desencillar. Bueno, Yupanqui decía hay que desencillar hasta que aclare, ¿eh? Y Charlie decía, cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Decía, y algo de eso hay. Pero muy pesimista, nosotros hacemos todo lo contrario, porque tenemos una capacidad de resiliencia que no, ni le cuento. No, no han podido con nosotros, menos van a poder ahora, ¿no? Sí. Estimas tu corazón, porque ya te abandono. Quique Zapata en el micrófono, el burro, adelante para que no se espante. Macarena Jerez Guerrero y Victoria Granero en la co-conducción, aquí hoy colaborando. ¿Va a venir siempre o no? Voy a tratar. Bueno, vamos a reír a la plata, sí, con este chico, es muy bueno. Sí, es muy bueno y tiene que venir siempre. No firme nada todavía. Sí. Bueno, nosotros hacemos FIFA, no hay problema. Sí, estamos hablando del Ale Galvalis, Alejandro Galvalis, que, bueno, produce la producción artística de este programa y las redes. Emilce Blanco en los personajes ficcionales, la producción de La Habana Ríos. El Nacho Colasanti en las recomendaciones literarias. Abril Leiva en la agenda deportiva, Raúl Terán en la producción periodística. ¿Cuánto guaso? ¿Hay plata para todo esto? ¿Tú crees que no había plata? Claro, no sé cómo lo tiene. ¿Quién saca plata esto? Bueno, esto. No diga eso. Charo González Torres, la Charito, ¿cómo no va a cobrar la hija de jefe, loco? No, viste, ella cobra. Jefa de mascotas y el Nico Camosi en el control y puedes tener ahí el Camosi, le dijo. Si no cobra, le pagamos nosotros. Así. El que menos cobra dice, no, no tengo valor, y sabemos. No cobra, pero gana. Sí, sabemos la cifra. Bueno, ya comenzamos a despedirnos. Gracias de nuevo a la Municipalidad de Córdoba, al Consejo Deliberante, a la gente de Pipi Calabaza, que nos trajo. Recién vino el director y dice. ¿Qué hace esa mayonesa en la mesa? Y bueno, tenemos la picada va con mayonesa. Claro, ¿cómo se llama? ¿Cómo le pusimos? Merienda saludable. Merienda saludable. Bueno, y gracias a toda la gente que se ha comunicado, los amigos de siempre por bancarnos. Y gracias a ustedes, porque hoy estamos acá por gente talentosa y predispuesta que escasea en estos tiempos de cólera, como Macarena Jerez Guerrero, como Alejandro, como Victoria, que en serio lo hacemos por, no digamos amor al arte, porque tenemos un canje, ya guarda, tenemos mayonesa, tenemos. Claro, ya tenemos con picadita. Menos, sí, tenemos picadita. Y guarda que se viene la plata, ¿eh? A Abril Leiva, no hay plata. Bueno, toda esta gente, que son 10 tipos locos que cobran. Del Estado, porque esto es una radio estatal, es pública. Claro, con, ¿no? la tuya, contribuyente. Y ellos no tuvieron picadita. Bueno, así que gracias de todo corazón a ustedes, porque después de 35 años de radio es posible hacer un programa de esta característica por la onda, por la juventud de ustedes, por la predisposición. Si no, solo uno ya está viejo, esta cosa. Sería imposible hacerla. Así que chicos, muchas gracias. Mire quién viene ahí, se acuerda. ¡Oh! ¿Cómo le va? ¡Oli! ¡Fanny! ¿Cómo le va? La fanática de todo. La fanática de todo, ¿no? Le decíamos nosotros. ¡Oli! Bueno, ya está. Ya saludó, Mac. Ya saludó, Fanny. Ya saludó. Así como veo que el Alejandro Galvalis, yo le digo pidón. Porque vos le decís, por ejemplo, che, si colgamos esto en la red, dice, bueno, mándame 12 videos, 36 fotos. Ella saluda, ¿viste? ¡Oli! Sí. No, pero digo, así como les pidón, esta es usted una saludona. Sí. ¡Oli! Bueno, ya está, Fanny. Salude a la gente en este horario. Sí, antes venía a la noche, los domingos, y ahora, éramos, bueno, peligrosos. Estamos en la tarde. ¿Cómo nos encontró? Que se enteró por la radio, por los avances. Yo siempre vengo a la radio porque escucho la radio. Ajá. Yo escucho la radio y siempre voy a venir a la radio. Qué raro, una jovencita escuchando. Porque ahora que la hacen de día yo puedo venir, porque si no, claro, mi mamá no me deja salir a mí de noche. Claro. Pero ahora que la hacen de día yo puedo venir. Claro. ¡Oli! Bueno, ya saludó. Ya le escuchó la gente. ¡Oli! Escúcheme, ¿y por qué le decíamos la fanática de todo? Vi que, porque era como que le gustaba todo. Porque no ves que ahí tiene, como ya te, de que la remerita esa. Look de ahora, sí, mi look es coquete. Coquete. Claro, por eso estaba vestida de rosa, Kike. Ah, y los moños, el moño. Claro, los moños son así todo de coquete. ¿Tantos moños necesarios? Y sí, porque mientras más moños, más coquete. Moños en el brazo, y moños en el cuello, y en el pelo, y en la ropa, porque me encantan mucho los moños color rosa. Sí. Y también estoy muy estética. Sí. Ah, no, Vicky. ¿Cómo estética? Sí, pero claro, no es uno, no, entiendo nada. Es uno o otro. Ah, no, no, pero a mí ¿cómo me estética? Gusta. ¿Otra moda? ¿Otra? Claro, estética es todo lo que es Instagram. Todos los posteos en Instagram. Todo. Sí. Todo lo que se puede mostrar digitalmente. Sí. Todas las redes. Me dice que tiene en la pierna también uno, no, no lo muestra porque está muy cerca del short, ese mini short que tiene, con un moñito en la pierna. También me puse los dos moñitos atrás, sí, bueno, pero que están buenísimos. Está también. Todos ¿cuántos con los años tiene Fanny? Usted debe andar por los 16. ¿Cuánto debe dar usted? No sé. Es jovencita. Es pegrilosa la pregunta esa. Pero también quiero decirle, sí, porque tengo poco tiempo. También quiero decirle que. Bueno, como usted diga. También quiero decirle que me traje la remera de Tini porque me gusta mucho la canción de Tini. De Tini. De Cupido tiró la flecha y la cagó. Ah, no, Vicky lo conoce. Sí, sí, a Tini. ¿Qué tini, pasó? También no cante, no. Vamos si la va a poner el próximo programa. Sí, sí, no, no sea problema. No hace falta que cante. Sí, pero a mí me gusta cantarla acá porque en mi casa mi mamá no me deja. Ah, me reta, si yo digo la por algo acá. Algo de razón. Acá parece que nosotros puedo. Tampoco la vamos a dejar. ¿Qué pasó? Tendría que afinar un poquito, pero sí. Bueno, no cantar directamente. Está de novio. Usted sabe que la Vicky quería mucho al novio de Lali. Sí, yo quiero decirles como... y quiero contarle que nos vamos a tener reunión en las distintas plazas de Córdoba con el club de fan de Lali. Ajá. Pero también somos fanáticas de Pedrito. De Pedro. Entonces, ¿cómo Rosenblatt. Entonces, bueno, ese era el novio de... Es mi ex. Ex novio de Vicky. Sí, pero no, Vicky, porque me gusta a mí. No te epa, puedes gustar. Pero sos una nena vos, no puede ser. Claro, no me gusta. Tengo 30 años, Pedro. Hermano. Son medio chiquita, parece. Sí, la ambulancia. Sí. Volvió la ambulancia. Y el club de fans se llama Las Lalitas y los Pedritos. Las Lalitas y los Pedritos. Y los Pedritos bueno. También. Claro. Porque nos gustan mucho los Pedritos. Los Pedritos le gustan mucho más que... Me parece que usted está en la edad ya de... Le gustan más los Pedritos que las Lalitas. Sí, ya está queriendo... Ya está pidiendo pista. Y también les quiero contar que también así como somos del club de fan de Lali, también somos del club de fan de Milei. ¿Qué? De Milei. Sí. Y pero nos llamamos de porque es un leoncito que nos gusta mucho a nosotras. Ah, un león, sí. Es un leoncito. Pero este es un león medio culiado. Y nosotras nos llamamos las leoncitas. Las leoncitas. Están, se rompen los remates para poner el nombre. Claro, y son leoncitas hembras, leoncitas. ¿Qué diferencia hay entre la león y el león para el dibujo? Las leoncitas. La pelo. Pero claro, en la imagen. La peluca de Milei. La imagen es de un leoncito, pero que el leoncito es muy flaquito y es puro hueso y sin comida y pobre y con frío. El típico león de la época Milei, flaco. Claro, porque tenemos la canción que dice: no hay plata. No hay plata. Entonces el leoncito. De hambre, tiene león hambre, también. Chofe, el leoncito. Está flaquito. Pobre León. Dios. Sí. Bueno, pero ¿sabe que es una contradicción? Claro, Fanny, ser fanática de Lali y de Pi. No vio que en las redes hubo como una discusión. Sí, no me ambulancias. A mí me gusta todo. Bueno, sí, pero, pero usted es un caso muy especial. No te pueden gustar las dos. Media despersonalizada, usted, si se quiere. Porque me acuerdo que era. ¿Te acuerdas que un día vino con el pañuelito celeste? Y el verde. El pañuelito verde. Sí, en sí, otro los dos. Era como que le gustaban los dos. Sí, porque estamos a favor de la vida y también a favor de que la libertad de las chicas. De la libertad de avance. De la libertad de está bien. Bueno, y me acuerdo que era, sí, presidente de varios clubes fans. Sí, un rarísimo. Día, un día nos dijo que era presidenta de José Larralde y de Pimpinela. Déjeme de joder. Son como, ¿sí? José Larralde. Sí, porque a mí me gusta todo. Yo soy fanática de todo. Sí. Ahora mi mamá estoy consiguiendo para que me lleve a ver a Dibu. Porque a mí me gustan mucho los programas viejos también. ¿El arquero de la selección? Dibu Martínez. Dibu Martínez. Dibu del dibujito. Porque Dibu Martínez también me gusta. También. Pero... todos los colectivos le quieren con lo que quiero para él. Está en edad de merecer. A Dibu de dibujito animado. Sí. Que lo voy a ir a conocer a... ¿Al Dibu? ¿Por qué? Porque... Ah, claro, sí. Claro. La verdad, yo no sabían eso, sí. Camosi nos aclara, Nico nos aclara que al Dibu, yo no lo sabía. Sí. Es igual al Dibu. Bueno. Eso le dice Dibu. ¿Usted está enamorada del dibujito? Del dibujito, lo voy a ir a conocer a Buenos Aires. Es un dibujo animado, Fanny. No. Un dibujito. Sí, no existe. El Dibu Martínez es real, pero el dibujo es animado. Claro, de última vaya por el Dibu Martínez, la ambulancia. Claro, pero la Fanny. No, si yo lo voy a ir a conocer. Soy del club de fan de Dibu. Sí. Lo voy a ir a conocer. Le estoy diciendo que es un dibujo animado. Sí. No vaya. Un día se decepcionó porque le contamos que ¿cómo se llama la chica de Pimpinela? Claro, que eran hermanos, ¿no? Lucía y Joaquín. Ellos son pareja, no. Eran hermanos, y él se le había puesto que eran novios. Son hermanos. Se hacen los, ¿viste? Se hacen. Bueno, es como Milei y la novia, se hacen que están de novio. Yo les quería decir eso, que con el club de fan de las Lalitas y los Pedritos vamos a estar en la Plaza Vélez Sarsfield a las 20 horas. ¿Hoy? Y con el club de fan de Milei, mañana. Mañana. Y con el club de fan de Milei vamos a estar el sábado también. Pero bueno, mi mamá mucho no me deja ir porque dice que se juntan muchos viejos y viejas que son muy violentos, sí. Y sí tiene razón. Y dice que están todos con el celular los jovencitos que van. Pero hay muchos que están tuiteando todo el día. Bueno, el presidente también. Casi 500 Twitter por día. Pero bueno, yo tengo que responder al club de fan de las Leoncitas, así que vamos a ir. Claro. Y bueno. También yo quiero decirles que ¿qué? Conmigo sus secretos están a salvo. Porque siempre me olvido de todo. Eso, Vicky, no entiendo. No sé qué es una canción de Lali. Que conmigo sus secretos están a salvo. No sé, soy viejo, Fanny, no sé qué. Yo soy joven y tampoco sé. ¿Se acuerda? Me acuerdo. Bueno, nos tenemos que ir porque gente de Redacción 351. Dos chistecitos le voy a contar. Sí, a ver, es como se dice. Paciencia con esto. ¿Cómo se dice? Paciencia con esto. ¿Cómo se dice en chino presente? En chino no tengo idea. Acá estoy. Ah. ¿Cómo se dice casada? Yo no ¿en chino? Tausa. Tausa. ¿Cómo se dice? Tausa. Y soltera, no tausa. Ah, claro. No da para que. Muy lindo. ¿Quién se lo da a Jorge Cuadrado? Tan lindo. Sí. Fósforo. Sí. Saca la llama. Ah. Y minifalda. ¿Cómo? Cachiche le ve. Bueno, está bien. Ese último fue más o menos. Ese estuvo bueno. Y orgasmo. ¿Orgasmo? ¿Sabe lo que es un orgasmo? ¿Sabe lo que es un orgasmo? Sí, sabe. Por la policía la sabe. Bueno, ya está. Bueno, depende del novio. Veo si, claro, si por ahí novio, no está. Si el novio, por ahí fingió. Si el novio corto, yo. Bueno, Fanny, nos tenemos que ir. Viene la gente del programa Redacción 351. Chau, chis. Soy Fanny. Va a venir el domingo. Chau, lunes. Lunes. ¿Cómo vino? ¿La trae su papá, su mamá? Sí, a mí me traen y me llevan porque. Ah, la buscan ahora. Una nena, es una nena, Kike. Sí, porque hay un par de chicos ahí que están esperando. Le quiere que le muestre el moñito ese de la pierna. Bueno, Fanny. Hay que sacar los moñitos, me parece. Claro, Fanny. Yo soy Fanny. Queridos amigos, queridos oyentes, fuimos radio. Chao, Fanny. Fuimos radio nuestra que estás en el cielo. Nos despedimos este grupo que los ha acompañado desde hoy, lunes, en todo mes de marzo y los meses subsiguientes, en este horario de 16 a 19 horas. Nos despedimos. Muchas gracias, Nico Camosi, querido. Gracias aquí en la mesa a Macarena Jerez Guerrero y sus personajes ficcionales en la co-conducción, a Alejandro Galvari, que espero que no se nos pierda. No, va a tener que volver. Es productor, pero tiene que hacer micrófono. Sí. Ya están los lunes a la tarde. Sí, la Vicky Granero y a todo el equipazo que hace, que compone Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Pugliese. Nos vamos con brujería como corresponde para que se caguen. Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede tragarse ese buzón.